En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Lo malo, el ser humano está hecho para identificar lo negativo, para defenderse de las amenazas. La evolución nos ha llevado a crecer tras sortear los problemas. Esta tendencia ha provocado que exista un sesgo de negatividad que tiene de negro todo lo que es el blanco. Esto es así, pero tan así como para que hayamos llegado al punto de considerar que lo positivo es una forma de no mirar la realidad, que la verdad está en lo negativo. Los profetas de lo negativo han llegado a considerar como dormidos y un rebaño a los que no ven negro el futuro. Y es que lo negativo atrae, lo negativo atrapa, fortalece la atención, nos pone alerta, nos hace hacer clic. Un examen de la actualidad ha llevado a darnos cuenta de que el 50% de las noticias tienen una lectura negativa y fortalecen el miedo, mientras solo el 6% son positivos. La diferencia nos tiene que hacer pensar. Recordemos un dato más que significativo, un caso de un periódico ruso. Se llama The City Reporter. Durante un día decidió que en su edición solo iba a hacer noticias positivas. Pues bien, ese día la audiencia en papel y en digital perdió una tercera parte de sus seguidores. Es más, aquí se demostró que no tiene clave de negativo. Es más seguido. Noticias de la BBC. Hubo más de 1,000 personas que participaron en este experimento. Se utilizaron diferentes medidores científicos. El experimento demostró que las noticias negativas causan reacciones fisiológicas fuertes y atraen mucho más la atención. La diferencia era escandalosa. No hay bulos positivos. Todos los bulos buscan dibujar algo negativo. Nosotros, los que comunicamos, tenemos que dejar paso a las noticias positivas. Esas noticias deberían ser el 50% y, sin embargo, son solo, insistimos, el 6%. Algunos dicen que eso, lo negativo, es el mundo. Otros pensamos que eso es el reverso y eso es el miedo. Las noticias falsas están haciendo que se extienda el miedo y reaparezca movimientos ultra y radicales que prometen salvarnos. Sin embargo, la verdad no está en lo negro. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Desde ahora mismo hasta las 5 de la madrugada, como todos los sábados y domingos, en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, con una etiqueta en Twitter, en redes sociales, Almadía Rosa Vientos. Y una página web, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Cada uno de los programas, ya está el de ayer, ya está el podcast de ayer, y cada una de las entrevistas, cada una de las secciones está en nuestra página web, OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Y esta noche vamos a tener tertulia, vamos a dar con nuestros contertulios la vuelta al mundo en busca de la actualidad asociada al mundo del misterio, de la frontera, de las grietas, de la ciencia, el mundo de las curiosidades. Vamos a contaros, por ejemplo, que la CIA efectuó un seguimiento exhaustivo sobre los fenómenos protagonizados en nuestro país por dos gemelas que, bueno, una de ellas se daba un golpe y el moratón aparecía en la otra. También vamos a conocer la investigación sobre una sensación curiosa que todos más o menos han tenido o alguien les ha contado. Me están observando, dicen algunas personas, me están mirando. Bueno, pues detrás de esa sensación hay algo de verdad. Lo vamos a contar en la tertulia Zona Cero, una noche en la cual también vamos a tener cine, El Callejón, con José Manuel Escribano. Vamos a hablar de algo que será, bueno, ya es casi casi un fenómeno. Es la película 20.000 especies de abejas. Vamos a hablar sobre esa película y vamos a hablar también sobre una serie de descubrimientos llamativos y descubrimientos extraños que nos va a contar en los ecos del pasado Laura Falcó Lara. Bien, cuéntame cómo pasó, hablaremos y nos hablará y nos contará Silvia Casasola algo sobre el mundo de la geología. Y también estaremos y la escucharemos en Mujeres con Alma. Silvia Casasola, que nos va a presentar algo sobre las mujeres y sobre el espionaje en la Segunda Guerra Mundial. Silvia Casasola, muy buenas, ¿qué tal? Hola, hola Bruno, que nada, que estoy así un poquito retirada de ti, pero vamos, con todo el corazón, con todos los oyentes de La Rosa de los Vientos, asuntos familiares no me dejan estar en la emisora, pero aquí al pie del cañón, y desde luego vamos a estar contando esas historias de mujeres espías, porque si no hubiese sido por ellas, a lo mejor se hubiese alargado más la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué habría pasado? Fueron muy, muy importantes, así que muy atentos. Y luego, el 6 y el 7 de mayo se van a dar unos días que se llaman el Geolodía, y es una ciencia que yo la llamo el patito feo de las ciencias, pero es muy importante porque está día a día entre nosotros. Así que también yo creo que a la gente le va a interesar, y además es una iniciativa que tienen desde la Sociedad de Geología de España para que todo el mundo conozca esta ciencia, que es muy importante y hay que tenerla en cuenta. Con Silvia Casasola, que habéis escuchado en la codirección con Miguel Jurado, al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en producción y en redacción. En nombre de todos ellos, saludos. Él les habla, Bruno Cardiñosa. Esto es La Rosa de los Vientos, la 1:10, hora de comenzar y arrancar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Una Zona Cero que esta noche en La Rosa de los Vientos, os recordamos a Almadía Rosa de Vientos, está con Mado Martínez. Muy buenas, Mado, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, aquí al pie del cañón. Con Miguel Pedrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Con Manuel Carballal. Hola. Con Silvia Casasola, que ya habéis escuchado. Silvia, buenas de nuevo. Hola, ¿qué tal? Si os dais cuenta, estáis ahí como reyes, las chicas fuera y vosotros ahí, fenomenal, ¿eh? Luego nos echaréis de menos. Yo por eso no estoy como un rey, ¿eh? Y, estáis de Rodríguez, querida. También. De hecho, los reyes suelen estar rodeados de chicas. Eso es una maldad tremenda, sí, sí, Manuel. No sé, eso es una maldad tremenda. Los Reyes Magos te refieres, ¿no? Los Magos, claro. Vale, sí, vale, sí. Vale. Juanjo Sánchez Oro, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, aquí mirándote fijamente. A ver, mirándote lo noto. Muy, muy fijamente. No lo sé, estoy, si lo notando. Todo el mundo ha tenido esa experiencia en algún momento determinado. O se lo han dicho o lo ha sentido. El hecho de que me están mirando, me están observando, y vas por la calle, por ejemplo, y te vuelves, y encuentras incluso al girarte, al mirar, o a una persona que por H o por B te está mirando mucho, o por H o por R estás viendo a alguien o te encuentras con alguien que forma parte de tu vida, que lo conoces. Y esa sensación, cuando se tiene o cuando alguien te la dice, creemos que, bueno, es un mito, que es una sensación, que es poco más que una fantasía. Sin embargo, detrás de la fantasía hay una realidad. Pues mira, justo esta semana ha publicado un neurocientífico cognitivo, que además es, bueno, es escritor, es divulgador, es editor de la revista Psyche, y es Christian Jarrett. Él ha publicado un artículo donde hace una recopilación justamente de este fenómeno de sentirse observado. Y también se produce a la inversa, porque es lo que tú dices, hay muchas encuestas que hablan de que en muchas ocasiones parece como que alguien, estamos sintiendo la mirada de alguien en el cogote, en la nuca, y de pronto nos giramos y efectivamente hay unas pupilas, hay alguien que nos está mirando, y ahí en ese momento cruzamos la mirada. Y también se produce al contrario, que yo por lo menos eso lo he intentado en alguna ocasión, cuando vas a lo mejor en el metro o vas en el autobús ahí abarrotado, estás vas de pie y te pones a mirar intensamente a alguien a ver si consigues que gire la cabeza, ¿no? Y es uno de esos retos que uno se propone. Pues ambas sensaciones o ambas experiencias, hay muchas encuestas que dicen que una parte de la población pues las experimenta. Y la cuestión es si esto tiene algún tipo de fundamento científico o no. Como digo, Jarrett lo que hace en este artículo es comentar algunas de las investigaciones que se han hecho y cita sobre todo dos grandes autores con perfiles, digamos, muy distintos. Uno es Rupert Sheldrake, que lleva investigando esta cuestión pues desde los años 80 aproximadamente, y otro es Richard Wiseman. Sheldrake, aquí lo hemos comentado la semana pasada, lo estuvo comentando además Manu. Pues sabemos que tiene unas determinadas teorías, estaría más dentro del área más que cree en lo paranormal, y Wiseman es más escéptico, aunque bueno, es un escéptico un tanto amable, no es de los más radicales ni mucho menos, pero también estaría un poco en el otro ala. Entonces ellos han hecho experimentos en esta dirección y los resultados son contradictorios, pero bueno, os voy a comentar luego un experimento que he estado ahí buscando a raíz del artículo de Jarrett, que es muy, muy particular. Sheldrake, él considera que sí que existe este efecto, que sí que lo ha demostrado en términos estadísticos de una manera significativa, pero bueno, minúscula, pero ha conseguido incluso ponerle nombre. Él lo denomina escopaestesia, y para él existe, es decir, hay cierta capacidad que tiene el ser humano de o bien detectar que le están mirando, o bien, porque no sabemos claro en qué dirección se actúa, o bien, efectivamente, que alguien con la mirada es capaz de hacer como una especie de tacto, ¿no? Podríamos decir, o teletacto sería, porque con la mirada lo que hace es que eso consigue que la otra persona se gire. Wiseman, como digo, ha intentado replicar también algunos estudios o ha revisado los de Sheldrake, dice que hay determinados problemas metodológicos, como siempre, pero os voy a contar un experimento que es muy curioso, que habla también un poco del talante de Wiseman, que a mí me parece que es un investigador que en este sentido, yo digo, no es muy radical y que, bueno, siempre trata de buscar algunas fórmulas experimentales que son interesantes. En 1999 hizo un experimento Richard Wiseman con Marilyn Sleeth. Marilyn Sleeth es del Instituto de Ciencia Noética de Estados Unidos. Entonces, lo curioso es que Marilyn Sleeth había hecho este tipo de experimentos y le salía que efectivamente detectaba algún tipo de efecto en esto de sentirse observado o de observar a alguien y provocarle que se gire, algún tipo de efecto estadísticamente significativo. Wiseman todo lo contrario, lo que dijeron es, pues vamos a hacer un experimento conjunto. Por eso digo que es un talante un tanto diferente, ¿no?, lo que nos solemos encontrar, que cada uno va por su cuenta y ya está. Lo que hicieron fue que llevaron a cabo el experimento por separado, pero en el mismo lugar, con el mismo equipo, con los mismos procedimientos, y extrajeron a los participantes del mismo grupo de sujetos. Es decir, cada uno era director de su experimento, pero compartían todos los recursos, tanto, digamos, de espacio como humanos. Lo que tenían que hacer era el experimentador y el participante, porque aquí, claro, son dos sujetos, se encontraban en salas separadas que estaban conectadas por un circuito cerrado de televisión unidireccional, y esto es lo que va a permitir al experimentador ver al participante, pero no viceversa. O sea, que tenemos uno que claramente va a mirar al otro y lo mira a través de que lo observa por la pantalla del televisor. Se hicieron dos series de ensayos ordenados de manera aleatoria. El experimentador es el que dirigía la atención hacia el participante, y lo que hacía era que también se hicieron experimentos en dos sentidos. Uno, que era de mirada fija, como esta que os estoy comentando, que evidentemente tenías que, el experimentador lo que hacía era, miraba a través del monitor a ese otro participante, y luego otro que era de lo que se decía mirada no fijada, que era justamente que el experimentador miraba a cualquier otro lugar de la sala, menos al monitor donde estaba el otro sujeto experimental. Lo que se hacía era, para ver si había tenido algún efecto o no, no era solamente que girara la cabeza o no, sino que directamente lo que se hacía era una lectura electrodérmica de los participantes. Se veía si de alguna forma había algún tipo de alteración dentro de lo que sería su actividad, como digo, en la piel, para en el momento en el que se producía este tipo de mirada, ¿no?, intencional. El resultado fue muy curioso, porque resulta que en el grupo de Richard Wiseman, mirar fijamente y no mirar fijamente no hubo ninguna diferencia significativa. Pero en el cambio, en el grupo de la otra investigadora, sí. Resulta que sí, que cuando se miraba fijamente había una alteración por encima del azar en esa actividad electrodérmica, y sin embargo, cuando no mirabas fijamente no pasaba nada. Así que aquí es, digamos, una cosa como si tuviera la mirada a rayos. ¿no? No, pero aquí lo curioso es que hay un efecto... Que se puede medir, claro. Claro, quiero decir, aquí lo que se buscaba era, bueno, pues si hay algún tipo de alteración, como digo, en la actividad eléctrica. Pero lo curioso es que el mismo experimento, la con las mismas personas... eléctrica casi. ¿Pero por qué? Claro. Con el grupo de Richard Weissman no pasaba nada, y con el de la otra autora sí que pasaba. Entonces... firmaron el artículo conjuntamente, es un artículo que está en internet, lo firmaron conjuntamente, lo que hicieron fue animar a que se hicieran investigaciones de este tipo, es decir, investigadores de perfiles, en principio, con cierta predisposición a lo paranormal distinta, que colaboraran juntos y plantearan diseños experimentales de esta manera. Lo extraño es que ya decimos, o sea, revisaron todos, dan una serie de puntos, de aspectos en los cuales... ¿Por qué surge esta discrepancia? Y simplemente lo plantean y ahí quedó. Pero yo digo que nos tenemos que quedar no solamente con el análisis en sí, sino con la idea de que, bueno, que es interesante seguir un poco esta línea de investigación. ¿Qué es lo que dice Jarrett? Que ya digo que es el que ha dado a conocer un poco esta recopilación de estudios. Jarrett dice que, bueno, que a lo mejor nos tenemos que basar, pues bueno, aquí lo hemos comentado también en otras ocasiones, que simplemente es una cuestión de memoria selectiva. Que a lo mejor nos quedamos simplemente con los aciertos, ¿no? Con esos momentos en el que sentimos que alguien nos está mirando, nos giramos y lo recordamos, y sin embargo cuando nos giramos y no hay nadie mirando, simplemente nuestra memoria lo desprecia y no le damos importancia, ¿no? Y al revés. Entonces, él dice que, bueno, que eso es un factor que también hay que tener en cuenta. Pero lo cierto es que cuando se ha hecho experimentalmente, como en el caso este que os comento, que estamos hablando además ya no de que se gire o no, sino de que haya algún tipo de alteración al margen de que se tenga conciencia de que estén mirando o no, es decir, si realmente la mirada es capaz de incidir, como tú decías, Bruno, sobre la piel de las personas, pues nos encontramos con que un estudio dijo que sí y el otro dijo que no, y curiosamente era en función de las creencias, ¿no? O la predisposición que tenía el investigador que estaba tutelando ese experimento. Uh-huh. Esa investigación que demuestra que hay algún tipo de efecto, aunque sea muy pequeño, cuando se mira fijamente a alguien que los ojos parecen ser casi casi magnéticos, casi casi son como rayos X, evidentemente la huella que dejan en la mirada en donde se posa y en lo que vigilan es muy pequeña, pero es perceptible o puede ser perceptible en algunos casos científicamente. Manuel Carvellal, en este caso había no una mirada, sino una especie de hilo invisible que unía a estas dos hermanas gemelas, vivían en España. Protagonizaron una serie de hechos muy, muy llamativos que fueron investigados por los mejores parapsicólogos españoles de la época. Y ese caso, he puesto yo como ejemplo, se daba uno un golpe, le salía el moratón a la otra, pensaba una cosa, la otra ejecutaba ese pensamiento. La verdad es que la unión que había entre esas dos hermanas era espectacular. Bueno, pues bien, todo eso que fue investigado científicamente había sido y fue seguido, y lo hemos conocido ahora, fue seguido muy de cerca por la CIA. Sí, ya hemos comentado varias veces que en 2017, febrero de 2017, si no recuerdo mal, la CIA digitalizó millones de documentos secretos sobre temas que tienen que ver con los que tocamos habitualmente, creando un repositorio que yo creo que todos seguimos utilizando hoy en día. Yo por lo menos cada de vez en cuando vuelvo a entrar para buscar información sobre algún tema en concreto y siempre aparecen cosas, porque es un pozo sin fondo. Y entre las cosas que hay, me he visto un artículo esta semana, porque al autor le llamó la atención esta historia de la comunicación entre dos gemelas españolas que aparecía recogida en esos archivos. Lo curioso, esto yo no lo sabía, es que lo que aparece reseñado en los archivos de la CIA es un artículo del Journal of Parapsychology, que es la revista de la Parapsychological Association, la PA, que es la organización de parapsicología más importante del mundo hoy por hoy. Desde 1969, además, adscrita a la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, y no de las publicaciones españolas, que hubo muchísimas. Esto me parece sorprendente. Y la historia que resume ese artículo del Journal of Parapsychology es la de esas dos gemelas que conocemos bien aquí en España, y que comenzó de una forma muy espectacular cuando a una distancia de 16 kilómetros la una de la otra. Una de ellas se quema accidentalmente en casa de los abuelos y la ampolla le sale a la otra. Que ya de por sí es bastante espectacular, ¿no? 16 kilómetros, ¿eh? 16 kilómetros. Bueno, como si fueran dos metros, sí, da igual. Evidentemente, como si fuera... Si yo me quemo y te salen a ti las ampollas, me duele. Exacto, ya si estuviéramos al hoyo es muy llamativo, sí. Y efectivamente esto hizo que se desplazase hasta allí un equipo de la Sociedad Española de Parapsicología, liderado por Ramos Pereira, que dice el artículo... creada solo 6 años antes, en 1976, bueno, esto es incorrecto, la Sociedad Española de Psicología se creó en el 73, y sometieron a las niñas, y esto es algo que a mí me ha contado personalmente Ramos Pereira, porque Ramos Pereira y la Sociedad Española de Parapsicología es una organización profundamente escéptica y profundamente crítica, que no se cree en cualquier cosa, no tienen que ver con esa imagen del parapsicólogo que nos transmiten los medios o sobre todo Internet. Y este es uno de los casos en los que ellos decían que efectivamente ahí había lo que se llama el factor sí o el fenómeno paranormal, porque hicieron pruebas como, por ejemplo, comparar los movimientos en las pupilas, ver si una recibía un estímulo o se le dilataba la pupila a la otra. O sea, es alucinante, ¿no? Y esto nos lleva al tema de los gemelos, que es uno de los grandes, de las grandes asignaturas pendientes probablemente de la parapsicología, porque a pesar de que hay un montón de trabajos académicos sobre la sincronicidad entre gemelos, precisamente existen tantos trabajos porque nunca se ha utilizado la palabra parapsicología. Pero casos en que, yo recuerdo un caso que estuve siguiendo en Alicante, de una niña que, dos gemelas también, dos chicas en este caso, que una tiene un accidente en una pierna y otra lo tiene al mismo tiempo, exactamente el mismo día, a la misma hora. Y hay un montón de trabajos publicados sobre esa sincronización anómala entre gemelos que están recogidos en montones de publicaciones científicas. Y en el caso de las gemelas de Logroño, probablemente al producirse en plena Guerra Fría, en un momento en que la CIA estaba poniendo en marcha el proyecto Stargate y todo aquel intento de rentabilizar desde el punto de vista de la inteligencia lo paranormal, probablemente esa es la razón por la que también dirigiesen su mirada hacia las gemelas de Logroño. Bueno, la verdad es que fue un caso excepcional que ahora sabemos... Lo podíamos imaginar que despertó interés entre científicos y estudiosos en Estados Unidos, en este caso, y también fue seguido por la CIA. Hubo un seguimiento en función de la información científica de las investigaciones que se conocían y que se habían dado a conocer a la opinión pública por parte de estos parapsicólogos. La verdad es que las investigaciones fueron extraordinarias. Recientes descubrimientos, Amado Martínez, uno de ellos nos sitúa en la existencia de una serie de muy llamativas en líneas, como las líneas de Nazca, pero ¿dónde? En Groenlandia, nada más y nada menos. Cuéntanos, Amado. En Groenlandia, extrañas líneas en Groenlandia. Oye, pues esta noticia es de esas chulas porque nos transporta a un lugar pues de belleza sugerente, hielo marino, todas estas cosas, donde la NASA ha captado unas imágenes por satélite nunca vistas, por lo menos las ha detectado ahora. Sobre el hielo hay varias líneas largas y rectas que conectan las ciudades de Narsarsuaq y Osarsuaq, y recorren el fiordo Tunuljärvik. ¿Qué son? Pues formaciones naturales del hielo, eso es lo que se creían al principio, pero sospechan que podrían estar hechas por la mano del hombre. Más bien, motos de nieve, seguramente, caminos usados para trasladarse de un lugar a otro, cazar, quién sabe, ¿no? No es una noticia del todo misteriosa, pero sí nos sirve para rescatar esa misión de 6 años que la NASA ha estado realizando en Groenlandia, que acaba de terminar recientemente, mapeando terrenos desconocidos, y los estudios dicen lo que ya sospechábamos, ¿no? Que se está derritiendo muchísimo más rápido de lo que pensábamos. La subida del nivel del mar está impulsada principalmente por el derritimiento de las capas de hielo en Groenlandia, también en la Antártida, y se está inundando la Tierra, se está redibujando el mapa y muy preparados no estamos, la verdad. Parece y que gracias a eso aparecen estas líneas. Se ha hablado en algunas ocasiones, aunque esta información no nos haga pensar eso, pero se ha hablado en muchas ocasiones de la existencia más en la Antártida que en Groenlandia, que en el Polo Norte, pero la existencia bajo el hielo, la posibilidad de la existencia bajo el hielo de algún resto arqueológico que cambie por completo lo que creemos sobre el pasado de la especie humana. Desde luego que sí, y además pues cada vez más se tiene claro también que los vikingos estuvieron en Vinlandia, en Groenlandia, y cada vez más se especula también con los motivos de por qué los vikingos abandonaron esa región. De hecho, esta semana ha salido un estudio que aporta otra teoría de que realmente lo que sucedió es que se inundaron cientos de kilómetros cuadrados y por eso tuvieron que irse. Pero lo cierto es que cuando nos encontramos con masas, auténticas masas terráqueas como esa, cubiertas de hielo, no podemos evitar preguntarnos qué es lo que podría salir de ahí, qué restos arqueológicos podrían llegar a desvelarse, cuando realmente hasta en España, cuando se seca un embalse, como quien dice, sale un dolmen de 5.000 años. Nada más y nada menos, ¿sí? Y además ahora con una situación como la que estamos viviendo, hay menos agua, aparecieron en el pasado verano algunos endómenes, algunos restos arqueológicos que tenían mucho que ver con la existencia de mucha menos agua. Los embalses se vaciaron, algunos embalses se vaciaron bastante ya en verano y comenzaron a aparecer una serie de restos arqueológicos y esos descubrimientos han seguido produciéndose y también al hilo de los incendios que ha habido sobre todo el pasado verano en algunas partes de la península y que por desgracia parece que durante este año también existirán. Hemos hablado del Polo Norte, hemos hablado de Groenlandia, nos vamos un poquito más al sur, nos vamos hasta Escocia, ahí encontramos el lago Ness, el mítico lago Ness, y nuevos casos en el lago Ness, pero Miguel Pedrero, no tiene que ver con las apariciones de Ness, ¿no? No, tienen que ver con... Aparentemente, tienen que ver con el fenómeno OVNI. Estamos acostumbrados a escuchar hablar del lago Ness y pensar inmediatamente en ese supuesto monstruo lacustre que pervive en ese lago Ness, que ya hemos hablado en este programa bastantes veces de esta historia, y que para mí sigue siendo un enigma. Para mí sigue siendo un auténtico enigma y muy interesante, muy fascinante, porque obviamente es prácticamente imposible que allí perviva un ejemplar o un grupo de ejemplares de una especie de, como digo, de monstruo lacustres. Prácticamente imposible, además que se han hecho todo tipo de investigaciones, incluso con submarinos, con sonar, pero sin embargo, la gente continúa viendo al monstruo del lago Ness y de vez en cuando, cada año, surgen algunas fotografías que son muy parecidas a las fotografías de ovnis, ¿no? Es decir, que hay muy pocas fotografías absolutamente claras, pero siguen aumentando los testimonios de encuentros cercanos con ovnis, fotografías de supuestos objetos voladores y no debemos olvidar, y ya voy al tema, que todo esto se inicia con una leyenda, que es el combate de un santo con una serpiente marina que sale del monstruo del lago Ness en el siglo XVII y ahí empieza esa historia. Y esa serpiente lo que representaba era nada más y nada menos que el paganismo, era la lucha entre el cristianismo y el paganismo. Y a partir de ahí esa leyenda se extiende y el monstruo empieza a verse, ¿no? Uh-huh. Pero por mucha gente que ni siquiera cree en la existencia del monstruo, ¿no? En este caso, este fenómeno no es muy diferente a otros fenómenos paranormales o fenómenos extraños que nos interesan. Pero bueno, lo interesante es que en las inmediaciones del lago Ness también se han producido encuentros cercanos con ovnis. Y hace poco publicaba un investigador británico, al que yo sigo bastante, Nick Renfer, sacaba una historia muy interesante sobre algunos encuentros cercanos con ovnis y con sus tripulantes en las cercanías del monstruo del lago Ness. Por ejemplo, hay un testimonio de un sueco, Jan Ob Sandberg, que en el momento en el que tuvo lugar este encuentro, que fue ya hace algunos años, el 14 de agosto de 1971, él tenía 23 años, y se encontraba en la zona del lago Ness, nada que ver con la intención de observar al monstruo lacustre, sino que estaba visitando la zona en un viaje que estaba realizando por Escocia, y luego se fue a a Inglaterra, etcétera, ¿no? Y este hombre estaba, este joven estaba caminando por un bosque muy cerca del lago Ness, cuando se encuentra en un claro un objeto de color gris oscuro en forma de cigarro aterrizado en medio de ese claro del bosque. Además, lo describe a este objeto de una forma muy curiosa. Dice que tenía aproximadamente unos 10 metros de largo y en su parte superior tenía una especie de mango. Como si fuera el mango de una plancha, ¿no? Algo parecido. Entonces, bueno, el hombre se queda allí mirando qué es esto que está aquí aterrizado y de pronto ve aparecer por el medio del bosque, avanzando hacia ese claro y hacia ese objeto, tres humanoides, ¿no? Que los describe como, bueno, parecían seres humanos, cabeza, tronco y extremidades, pero llevaban una especie de casco en la cabeza y un traje ajustado a su cuerpo, ¿no? Él en un principio se pensó que eran buzos, ¿no? que se habían introducido, se habían sumergido en el lago Ness y habían salido, ¿no? Pero, claro, estos tres seres se introducen dentro de este objeto volador que asciende sin emitir ni un solo ruido, aproximadamente unos 80-100 metros, y luego sale a toda velocidad, en un visto y no visto, desaparece de su vista. Este hombre, tiempo después, comentaría que a raíz de esta experiencia, una vez que llegó a Suecia, vivió una serie de experiencias extrañas. Por ejemplo, él dice que fue amenazado por hombres de negro, ¿no? Que esta es una característica muy común a muchas personas que viven en encuentros cercanos con ovnis. Yo me lo he encontrado últimamente, en los últimos meses, dos o tres testimonios aquí en España de personas que dicen que han sido amenazadas por hombres de negro después de un encuentro cercano, ¿no? Y no tenían ni idea de lo que significaban los hombres de negro, ¿no? Pero la descripción que me hacían era paradigmática de esos hombres de negro que en muchas ocasiones mostraban una serie de capacidades paranormales, ¿no? Como unas características extrañas, que no parpadeaban, que en un momento determinado se desmaterializaban delante de los testigos. Bueno, a mí esto me parece tremendamente sugerente, ¿no? Ridículo, ¿no? Como muchos de estos fenómenos anómalos. Ridículo, pero sugerente. Y que además en su casa se produjo todo tipo de actividad poltergeist. Objetos que se movían, luces que se encendían y se apagaban, y llamadas telefónicas extrañas. Llamadas telefónicas y nadie contestaba al otro lado. Bueno, este es uno de los casos. Por cierto, él llevaba una cámara fotográfica, aseguró que intentó tomar algunas fotografías de este objeto volador y de los seres, pero que se quedó como paralizado, ¿no? Que una fuerza le impedía tomar fotografías. Solo pudo tomar fotografías cuando el ovni estaba alejándose a toda velocidad, y esas fotos fueron analizadas por algunos especialistas que determinaron que no mostraba nada más que un punto luminoso a lo lejos, es decir, nada determinante, ¿no? Pero hay otro caso muy interesante que sucedió algún tiempo después, en el 74, y que también acaba de dar a conocer Nick Renfer, que es de un investigador de las apariciones del monstruo del lago Ness, que se llama Ted Holliday, ¿no? Que en el año 74 estaba caminando por las inmediaciones del lago Ness, cuando de pronto se encontró con un tipo. En este caso no hay objeto volador, pero se encuentra con un tipo muy parecido al que describió el testigo que acabo de citar. Pues era un tipo de aspecto humanoide, con un casco, un traje pegado a su cuerpo, que estaba a unos 25 metros de su posición a pleno día y que no hacía ningún tipo de movimiento. Llevaba manoplas, botas. Él se pensó que era también una especie de submarinista. Se acerca, nada, muy cerca de este tipo, que no hace ningún tipo de movimiento, ni siquiera lo mira. Se da cuenta que en ese casco, detrás del visor de ese casco, no hay nada, ¿no? Como si no tuviera ojos o ni siquiera tuviera rostro, ¿no? Ese ser. Entonces él decide tocarlo, decide tocar a este ser, es decir, a ver si tiene consistencia física, ¿no? Y en el momento que lo va a tocar, dice que es como si se difuminara o se introdujera dentro de la Tierra, ¿no? Y salió de allí corriendo, ¿no? Y es un caso anecdótico de un investigador del monstruo del lago Ness, que como todos estos casos es absurdo, ¿no? Pero que él no sabe interpretar, que también es muy interesante, dentro de lo que representa el enigma que le interesaba, que era el monstruo del lago Ness. De todas formas, Miguel, Ya sé que el tema no se llevaría a hablar mucho y no te lo voy a pedir. No te voy a pedir porque si te enrollas, estamos hasta las 7 de la mañana hablando. Pero estos casos, aparentemente, mucha gente estará pensando ahora, no tienen que ver, salvo en lo geográfico, con el Mous, con el lago Ness. Bueno, pues igual sí tiene algo que ver, ¿no? O igual estamos hablando de fenómenos que en la apariencia son distintos, pero en su naturaleza son bastante iguales o bastante parecidos. Claro, porque es lo que decía antes. ¿Cómo puedes explicar que una leyenda, porque se sabe de dónde surge el mito de la existencia de ese monstruo dentro del lago Ness, dentro de las aguas del lago Ness, y todo surge de un mito, de una leyenda, de una tradición que es puro folclore, que además es una de esas leyendas extendidas por el cristianismo? Antes he dicho el siglo XVII, perdón, el siglo VII, ¿no? Es decir, es una de esas leyendas cuando el cristianismo intenta extenderse por toda Europa y crean una serie de leyendas en donde los santos se enfrentan a fuerzas sobrenaturales paganas, ¿no? Y de ahí parte el mito del monstruo del lago Ness, es folclore, el santo representante del cristianismo. El folclore se hace realidad, en este caso, como un fenómeno extraño, como las apariciones de el monstruo del lago Ness. Sí. Nos da mucho que pensar ese hecho. Hemos comenzado este repaso por el mundo, por lo que ocurre en el mundo en Groenlandia. Hemos bajado un poquito más al sur, al monstruo del lago Ness. Y seguimos bajando al sur, nos vamos hasta el corazón, también a la actualidad allí. Corazón de África. Y hacemos una pequeña pausa para conocer una información reciente, un descubrimiento que se ha producido, un descubrimiento que no se sitúa en un escenario distinto al que se pensaba, un descubrimiento arqueológico que se ha producido en Etiopía por parte de un equipo internacional, pero sobre todo con una serie de investigadores españoles, una serie de investigadores de Vigo que tiene mucho que ver, y estamos con uno de ellos en este hallazgo. Él es arqueólogo, es profesor del área de prehistoria de la Facultad de Historia de la Universidad de Vigo, es Eduardo Méndez Quintás. Eduardo, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Decía yo que un hallazgo, ponemos en dos titulares, dos ideas. Es la primera, vamos a decir así, como especie de fábrica de la prehistoria, tiene más de 1 millón de años de antigüedad, pero lo importante es que este hallazgo reescribe lo que se pensaba, retrasa mucho en el tiempo el reloj evolutivo, el reloj de los avances del ser humano, de la prehistoria del ser humano. Sí, efectivamente. El descubrimiento este, pues bueno, es la primera vez que registramos en una cronología tan antigua, en una cronología más antigua de 1,2 millones de años, la idea de la fabricación de un tipo concreto de herramientas, que son los bifaces, un tipo de herramienta muy característica de esta época, pero de forma especializada. Es decir, los comportamientos que conocíamos en estas edades eran más diversificados. O sea, los humanos llegaban a un sitio, necesitaban sus herramientas, las fabricaban, las usaban y se iban. Pero claro, la idea de un lugar donde de manera deliberada, constante, creen, fabriquen este tipo de objetos en esta cronología es la primera vez que la documentamos en el registro arqueológico humano. Sí. 1.200.000 años de antigüedad tiene esta especie de, vamos a decir así, es una metáfora, pero podemos llamarla así como fábrica porque son bifaces, herramientas que se utilizaban en la antigüedad para una serie de cosas. 1.200.000 años de antigüedad, todas son parecen una réplica de la primera que se ha encontrado. Parece que tomaron un modelo y que siguieron ese modelo y fabricaron en serie. Sí. Aquí en este yacimiento hay dos rasgos muy interesantes, y uno de ellos es el que estás comentando, que es la estandarización en la forma. Es decir, durante el tiempo que han estado fabricando esas herramientas, hay cosa que no podemos saber. Sabemos cuándo pasó, pero no si fueron 5 años, 20 años o 200. El periodo de tiempo concreto no lo conocemos. Lo que hacen estos humanos es, efectivamente, fabricar esas herramientas, estos bifaces, de la misma forma. Es decir, buscan la misma solución tecnológica y, sobre todo, buscan crear una forma muy parecida entre sí. ¿Cómo son estas herramientas? El otro gran... Sigue. Pues estas herramientas, pues bueno, son objetos con forma, para hacernos una idea, como una almendra, de forma almendrada, acabadas en punta, y que están trabajadas, están talladas con otra piedra por las dos caras. Es decir, es un proceso que llamamos de talla lítica, y lo que se hacen es crear este tipo de objetos que tienen más de 10 centímetros, entre 10 y 15 centímetros de longitud, y que servían probablemente para cosas diferentes. Podían servir para cortar carne, para perforar, hacer huecos en el suelo, para procesar o cortar madera, algún otro tipo de elemento vegetal. Es decir, eran, para entenderlo, los cuchillos que utilizaban en aquel momento. Claro. Y después, claro, evidentemente, sí. No, que lo que llama muchísimo la atención es la cantidad, ¿no?, hallada, porque aparte de lo que habéis encontrado vosotros, suponéis que se va a encontrar mucho más. Y yo no sé si en algún momento dado especulasteis con que el Homo erectus, que según tenemos entendido es quien utilizaba y quien usó y quien fabricó estas herramientas, iba a ser capaz de hacer una especie de fábrica de esta índole. ¿Vosotros como investigadores en algún momento se especuló eso, que el Homo erectus pudiera tener una fábrica donde hubiese tantísima cantidad de herramientas de estos bifaces? No. Sí, en principio no. La noción que tenemos del comportamiento de estos grupos humanos, de los Homo erectus en este caso concreto, es que desarrollan actividades diversificadas. Es decir, no encontramos sitios de referencia en el paisaje donde se hiciese de forma exclusiva una actividad. Es decir, que es lo que vimos aquí. De hecho, sobre eso, un aspecto muy importante de este sitio es que lo que están haciendo es fabricar estos bifaces con esta forma concreta exclusivamente en una variante concreta de roca, que es la obsidiana. Uh-huh. Que es un tipo de roca volcánica, es un vidrio volcánico, y que en esa zona había un afloramiento. Es decir, es como tenían una especie de cantera allí, para entendernos, y partían esa obsidiana de esa cantera, se la llevaban a este sitio, y realmente lo que montaron, lo que pudimos observar, es literalmente una montaña de residuos de hacer los bifaces y los bifaces. Por lo tanto, ese comportamiento está inédito en ese rango de edad. Es algo que empezamos a ver en el comportamiento humano en momentos, en etapas más avanzadas de la evolución humana. Pero en una época tan antigua, más antigua, de 1,2 millones de años, es el primer caso. Y claro, esto para el Homo erectus era algo que no conocíamos y que tampoco esperábamos. La verdad es que las cifras son espectaculares. Estamos hablando, yo no sé si he apuntado bien, pero es que me parece una barbaridad. Se han encontrado aproximadamente por metro cuadrado, 120 bifaces. ¿Y cómo hacían esos bifaces? ¿Cómo hacían esas herramientas de piedra? Porque evidentemente no había una máquina. Las hacían como sabemos que las hacían en la prehistoria, a golpes. Claro, eso lo que se cogía era, recogía un bloque de lo que querían tallar, o sea, en el bloque donde querían fabricar su herramienta, y con otra piedra, con otra roca más dura, lo que hacían era golpear, y no golpeaban ni una vez ni dos. Estos bifaces podían haber sido percutidos, o sea, golpeados 40, 50, 60, 70 veces hasta obtener la forma deseada. ¿Qué es eso? Que no es una forma arbitraria, sino que en este caso había una forma planificada y estructurada siempre para fabricarlos de una forma muy parecida. Y que, por ejemplo, o sea, el grado de variación en cómo estaban fabricadas estas herramientas aquí es muy pequeñito comparado con otros sitios que conocemos en la misma zona donde encontramos este yacimiento y en otros yacimientos de la parte oriental de África. O sea, que hay en esos conjuntos, esos bifaces son muy diferentes entre ellos. En cambio, aquí no. Aquí tienen un grado de parecido entre ellos enorme. Es una cosa curiosísima, muy curiosa. Claro, la pregunta es, ¿cómo en un sitio arqueológico de Melka Kuntur, que por lo visto, no sé si se pronuncia así, se lleva mucho tiempo estudiando, se han encontrado otros vestigios de, pues, un poco de la evolución humana, ¿por qué se ha tardado tanto tiempo? Quiero que nos lo expliques, en encontrar esta especie de fábrica de herramientas donde hay tantísimas. ¿Por qué hasta ahora no se había encontrado? Claro, el yacimiento, es decir, el área de Melka Kunture es un área que se lleva excavando, como bien decís, desde los años 60, se conoce desde hace mucho tiempo, y es como el yacimiento de la Granja de Olduvai, que es otro de los grandes yacimientos de la parte oriental de África, que tiene una tradición de investigación muy larga en el tiempo, durante mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que en el área de Melkakunture hay muchos yacimientos, se excavaron en su día, pero nunca se publicaron, o por lo menos se conocían y no se dieron a publicar en el mundo académico. Entonces, claro, en la fase en la que nos encontramos ahora, que nosotros hemos cogido un poco las riendas de la excavación de este yacimiento hace poco tiempo, en el año 2019, lo que estamos haciendo es, una vez reconocido el terreno, pues es publicar cosas que se conocían de antiguo, como este yacimiento. Este yacimiento se empezó a excavar en los años 70, pero estaba inédito y estaba sin, se conocía, pero estaba sin trabajar. Para entender. Y lo que hemos hecho nosotros ha sido trabajarlo. Y claro, es cuando nos hemos dado con la sorpresa, la sorpresa que contamos en el artículo. Decía que todo un equipo internacional con gente de muchos países ha estado involucrada en este estudio. Investigadores de universidades italianas, también españolas, como la Universidad Complutense. ¿En qué momento la Universidad de Vigo entra en todo esto? Pues básicamente la Universidad de Vigo entra en este proyecto en el momento en que yo empiezo a formar parte del staff académico de esta universidad. Yo he empezado a trabajar en la Universidad de Vigo, si no recuerdo mal, en el año 2019, y claro, en el proceso de mi establecimiento como miembro de la comunidad universitaria, como profesorado de la universidad, pues claro, también la universidad recibe los yacimientos arqueológicos sobre los que yo estoy trabajando. Y en ese momento, pues bueno, la universidad ha proporcionado el apoyo logístico e institucional suficiente como para que podamos desarrollar la investigación en este yacimiento y en otros yacimientos que también tenemos en la península ibérica. Claro, y los investigadores trabajamos en, sí. Sí. Digo que los investigadores de la Universidad de Vigo vais ahí de forma frecuente a participar en esas investigaciones, en campañas que se hacen todos los años en varias ocasiones. Sí, sí, en principio se hace una campaña, es decir, aquí diferenciamos por un lado del trabajo de campo, el trabajo en el yacimiento arqueológico, del trabajo que se hace en el museo. Es decir, aquí, por ejemplo, entre el principio del verano del año pasado y la actualidad, hemos estado ya en casi tres meses en Etiopía. En el mes de agosto y final de agosto, principio de septiembre, trabajando en el Museo Nacional de Etiopía, y ahora en enero, durante el mes de enero, trabajando en el yacimiento. Entonces, claro, en el trabajo, o sea, durante la fase de trabajo de campo, lo que se hace es excavar, es decir, abrir nuevos yacimientos, sacar más materiales, y después ese material hay que estudiarlo, y para eso la legislación etíope te dice que todo el material que aparece en territorio etíope es etíope, y por lo tanto hay que estudiarlo allí, no se puede exportar a Europa. Entonces hay que hacer esas dos fases, de excavación y de trabajo de laboratorio. Entonces, por lo tanto, al año nos pasamos más de dos meses o así estando allí. A mí me encanta que de África vengan este tipo de noticias, porque siempre es como que está toda la zona en peligro. Yo no sé si en algún momento pues el estudio arqueológico de la zona pues siempre va a estar seguro, porque creo que la UNESCO está debatiendo si concede el título de Patrimonio de la Humanidad al sitio arqueológico de Melkakunture, y puede que eso le proteja, ¿no?, de cara a que sea un espacio pues que no pueda entrar ahí cualquiera. Claro, el ámbito de Melkakunture ya lleva declarado, tiene la figura de protección pertinente del gobierno etíope desde hace muchos años. ¿Qué pasa? Que ahora, desde hace poco, se ha integrado en la tentative list para el Patrimonio Mundial de la UNESCO, y ahora mismo, en la próxima reunión de la Comisión Permanente de la UNESCO, se va a debatir su inclusión en ese listado. Entonces, o sea, que ya existe una figura de protección a nivel estatal de etíope, pero ahora evidentemente creemos que tiene todas las cualidades como para ser patrimonio de la humanidad. Por lo tanto, tendrá una mayor protección. Y después, desde el punto de vista de funcionamiento allí, a efectos de la seguridad, pues bueno, no hay gran problema. Aquí lo que hemos tenido ha sido una interrupción de la investigación vinculada, obviamente, a la pandemia, obviamente por los problemas de restricción de movilidad. Y sí que a veces hay algún problema político en el país, sobre todo porque, bueno, hace poco han estado inmersos en una medio guerra civil, y sí que no hemos podido ir pues por una cuestión de, obviamente, de seguridad. Pero bueno, la zona donde está el yacimiento es una zona tranquila, está relativamente próxima a la capital del país, a Addis Abeba, y bueno, no es un sitio donde tengas posible peligro, es un área tranquila y no tiene, bueno, no tiene mayor problema, pero bueno, la inestabilidad política a veces, bueno, puede generar algún problemilla. El último se ha producido, lo hemos contado aquí con uno de los investigadores que lo ha realizado, es el hallazgo de varios cientos de bifaces, de herramientas de más de 1 millón de años de antigüedad. Uno de los investigadores, uno de los arqueólogos que ha participado en ese hallazgo, ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Él es Eduardo Méndez Quintas. Eduardo, mil gracias. Nada, a vosotros, muchas gracias. Un abrazo. Groenlandia, Laguna S y ahora Etiopía. Descubrimiento importantísimo que cambia lo que creíamos sobre la historia. Este tipo de bifaces, este tipo de herramientas se conocían y se investigaban y había hallazgos que nos hablaban de su producción hace aproximadamente 500.000 años. Este descubrimiento nos sitúa la antigüedad de este tipo de herramientas y de este tipo de bifaces que nos hacen pensar en la existencia de una mente mucho más desarrollada para hacerlo de 1.200.000 años. En Etiopía se ha producido ese descubrimiento que tiene mucho que ver, ese descubrimiento con una serie de investigadores internacionales y también investigadores de Vigo. Aquí en La Rosa de los Vientos ayer hablamos y mucho de inteligencia artificial. El programa de ayer está en la página web ya, el podcast, y Silvia Casasola, noticia hoy también relacionada con la inteligencia artificial. Pues claro, porque prácticamente cuando nos queramos dar cuenta se va a utilizar la inteligencia artificial como una herramienta, y nunca mejor dicho, después de haber estado hablando de esa fábrica de herramientas tan antigua, para ayuda y apoyo de muchísimas cosas. ¿De qué estamos hablando en este caso? Pues estamos hablando de ayuda para detectar exoplanetas, que ya sabemos que se han descubierto muchos, pero en este caso, y vamos a saber por qué, la Universidad de Georgia pues está utilizando la inteligencia artificial, sobre todo unos científicos, para detectar zonas que a lo mejor en su momento ya se habían investigado, se habían estado revisando, pero no se había detectado nada. Y mira tú por dónde, ahora en esas mismas zonas con la inteligencia artificial han detectado ¿el qué? Pues lo que ellos llaman un disco protoplanetario. Y resulta que eso es el indicio de que ahí puede estar la existencia de un planeta. Este mismo sistema como herramienta de la inteligencia artificial la está utilizando también la sociedad Max Planck. Y de hecho han anunciado que un equipo de investigadores ha descubierto un planeta que podría también ser apto, pero para albergar vida, y que dicho mundo cuenta con un tamaño similar al de la Tierra. Y claro, decimos, bueno, vale, si ya están descubriendo los científicos, los astrofísicos, físicos, exoplanetas, ¿por qué ahora están utilizando inteligencia artificial? Pues por eso mismo que estamos hablando, porque si de forma tradicional se va a seguir estudiando y se va a intentar seguir descubriendo estos exoplanetas, con la inteligencia artificial se hace de forma más precisa, se hace analizando muchísima información que a lo mejor había pasado desapercibida, y se afina mucho más todos esos datos, todas esas posibilidades de vida de esos exoplanetas. Por tanto, lo más fácil es que de cara a un futuro, pues prácticamente casi todos los que puedan utilizar este tipo de técnica, pues lo harán para afinar, para coger y localizar muchísimo mejor esas posibilidades que pueda tener ese exoplaneta, como para que los humanos en un futuro, quién sabe, pues a lo mejor podamos coger y vivir, o la tripulación correspondiente, ¿no? A lo mejor ahora con inteligencia artificial se ponen a analizar Marte y dicen, oye, pues resulta que no es el sitio más adecuado, que hemos encontrado uno que es muchísimo más adecuado y no está tan lejos. Así que yo creo que va a ser algo que vamos a tener muy, muy en cuenta para muchísimas cosas, porque lo hace en un tiempo récord, analiza muchísima información y sobre todo es como apoyo y herramienta de los humanos, de los científicos, de los que saben. La verdad es que nos contaban ayer nuestros invitados que una cosa que puede ser cierta y que necesita la inteligencia artificial, nos dijeron ellos que necesita regulación, pero también pueden aparecer una serie de usos y aplicaciones que pueden tener mucho que ver con el conocimiento humano, con el descubrimiento científico, con la investigación científica que se puede hacer en este caso con los exoplanetas y una serie de trabajos. Y nos estaban hablando cómo ellos mismos habían sido contratados y estaban trabajando para mejorar un sistema que tenía que ver con la reciclación, con reciclar elementos, reciclar basuras en una ciudad española. Y gracias a la inteligencia artificial se estaban consiguiendo buenas cosas y muy buenas cosas en eso. Seguramente con el paso de los años abriremos también un lugar para hablar sobre esos avances y que serán muchos relacionados con la inteligencia artificial. Vamos a seguir comentando más noticias y más informaciones en la Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, pero hacemos una pequeña pausa, escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Seis minutos, estamos hasta las 5 de la madrugada en La Rosa de los Vientos. Estamos ya en la Zona Cero, en la tertulia. Hemos estado en muchas noticias, en muchos lugares, hemos comentado muchas cosas y ahora nos vamos a ir a otra investigación científica que nos habla sobre las condiciones que se tienen que dar y que las personas tienen y que la ciencia ha descubierto sobre aquellos, una serie de condicionantes psicológicos sobre las personas que ven fantasmas. Hello again, friend of a friend. I knew you were. I come and go. Porque digamos que la situación no es la normal cuando se producen este tipo de experiencias. No es que sea normal, sin embargo, lo único que ocurre es que la mente, el cerebro va por unos circuitos diferentes. Bueno, pero a raíz de esa información y de esta noticia que ahora mismo vamos a comentar, desarrollamos una serie de ideas, incluso intercambiamos una serie de opiniones al respecto. Pero primero vamos con la información, con la noticia. Ver fantasmas, Manuel Carvellal. La ciencia investiga. Sí, esta semana leí un artículo que me ha llamado la atención en el Daily Beast por la pluralidad del planteamiento, porque la verdad es que menciona distintas fuentes muy diferentes y empieza diciendo que si bien se puede suponer que la parapsicología gira en torno a los cazafantasmas, doblar cucharas y magos que levitan, este no es exactamente el caso. La parapsicología, también llamada psi, es una rama académica de la psicología que se estudia en universidades e instalaciones de investigación de todo el mundo. Y de hecho, la parapsicología no estudia los fantasmas. La parapsicología... Los testimonios de... No. Esto me lo había... No recuerdo quién me lo había dicho... Además, lo escuché hace poco, la parapsicología no estudia el más allá, sino el más acá. O sea, la parapsicología parte de la base de que no hay necesariamente... O sea, la parapsicología, el más allá, le interesa tanto como a la fontanería. No entra, pero... Quiero decir que el error habitual es pensar que los parapsicólogos buscan fantasmas y buscan demostrar el más allá. Un parapsicólogo no tiene por qué creer en eso, sin embargo se puede encontrar con una serie de casos y unas investigaciones se le pueden llevar a la conclusión o no, a la sospecha de que detrás de ese fenómeno operan una serie de condicionantes que no tienen que ver exactamente con lo que entendemos por el masakai, que seguramente hay que buscar allá, pero no buscamos en otras cosas. Un parapsicólogo, si se enfrentase a la aparición de un fantasma, lo plantearía como una como un ectoplasma generado por el médium, pero del más acá, acá. Sí, acá, sí, exacto, no, eso allá. Es a lo que me refiero, eso. Sí, sí, sí. Pero no cree en almas, no cree en la vida después de la muerte, no, el parapsicólogo si, no, no es cree que no crea, en todo es eso. Que un físico cree en eso, un químico. No es que no crea, es que no entra dentro de su campo de estudio. Que esta es la confusión importante. O sea, un parapsicólogo estudia capacidades psíquicas que van más allá de lo conocido. Psíquicas, no espirituales, ni mediúmnicas, ni místicas. Todo eso puede ser objeto de estudio por el parapsicólogo, pero partiendo de un principio animista, que es el que ha definido la parapsicología para diferenciarla del espiritismo desde el principio de los tiempos. Entonces, este artículo menciona a varios investigadores, a varias fuentes en torno a esto de las apariciones marianas, como por ejemplo Brian Light, que es director del Instituto para el Estudio de la Experiencia Religiosa y Anómala y miembro de la Parapsychological Association, que en realidad es la asociación más importante del mundo, pero que son como 300 miembros, ¿eh? O sea, tú imagínate el mayor colegio profesional de abogados o de peritos de la historia. Es que no existen parapsicólogos prácticamente. Todo lo que hay por ahí es otra cosa. Los parapsicólogos de verdad son una especie en vías de extinción. Entonces este Brian Light dice que hay datos e investigaciones más que suficientes en este punto para hacer una afirmación confiable de que de hecho ocurren rarezas en la ciencia convencional. De hecho hay más de un siglo de investigación revisada por pares sobre estos temas, que esto al final es lo que importa. Sin embargo, hay otros investigadores más escépticos que consideran que todo esto de las apariciones marianas no tiene ninguna componente ni parapsicológica ni trascendental, sino que son puramente fenómenos cognitivos, fenómenos psicológicos, que además se están estudiando también en muchas universidades, en muchas partes del mundo. Por todo el planteamiento del artículo, claro, a mí me da la sensación de que aquí el autor se ha limitado a hablar de los fenómenos espontáneos. Entonces, claro, cuando tú hablas de fenómenos espontáneos que no se pueden contrastar o que no se han contrastado en laboratorio, pues todo es mucho más ambiguo y mucho más etéreo, ¿no? Si hablásemos de fenómenos repetidos, replicados en laboratorio, ahí ya no hay tanta posibilidad de especulación, de si es una cosa cognitiva, una mala percepción. Pero bueno, lo interesante es que sí se están haciendo montones de trabajos en universidades de todo el mundo, incluyendo españolas, y que todos coinciden en que las personas que reportan experiencias paranormales generalmente son personas creyentes en las experiencias paranormales, que es una soplapollez como decir que las personas que van al fútbol generalmente son personas a las que les gusta el fútbol. Tras un estudio estadístico se ha demostrado que las personas que no van al fútbol es que no les gusta el fútbol. Coño, claro que quienes reportan experiencias paranormales tienen que creer antes o después de la experiencia. Pero si tú has tenido una experiencia que crees paranormal y dices que no crees que es paranormal, tío, tú eres terraplanista, no sé. No, que no me entra en la cabeza, que me parecen cosas tan de perogrullo. Pero bueno, en que tras serios y sesudos estudios sí se llega a la conclusión de que las personas más receptivas a tener una experiencia paranormal son creyentes en lo paranormal, mientras que los no creyentes pues son menos receptivos. Pero sí se han hecho algunos trabajos muy curiosos. Yo no sé si esto está bien redactado, pero me ha llamado la atención estas declaraciones que se incluyen en el artículo de Christine Simon Moore, que es parapsicóloga de la Universidad de West Georgia, que dice que existe alguna evidencia de que las personas que tienen más experiencias paranormales, en todo momento el artículo se está centrando en los casos espontáneos de apariciones de supuestos fantasmas, ¿no? Existe alguna evidencia de que las personas que tienen más experiencias paranormales tienen más comunicación entre los hemisferios cerebrales. Esto a mí sí me llama la atención, si realmente se ha podido contrastar. y más potencial para la diafonía. Esto sí que no lo entiendo, no sé a qué diafonías existe, se refiere, porque yo la diafonía que conozco es o la electromagnética o la de laringe, no entiendo muy bien, igual se refiere a otra cosa. Hay más permeabilidad entre las áreas de la mente y entre las personas, el medio ambiente y otras personas sociales, e información potencialmente paranormal. Es decir, que las personas receptivas o que dicen creer en lo paranormal, pues serían más extrovertidas, más, bueno, con una mayor comunicación entre sus hemisferios cerebrales. No sé si eso podría explicar que vean las cosas que ven, o que dicen que vean las cosas que ven, o no tiene nada que ver. Pero bueno, esto es lo que plantea este artículo. Mado Martínez, ¿qué opinión tienes al respecto? Pues hombre, a mí me parece que Manuel tiene mucha razón cuando aclara que la parapsicología, que es una rama de los departamentos de psicología de muchísimas universidades, pues acordaros de la Universidad de Duke o más recientemente la Universidad de Virginia, que está estudiando los fenómenos SID con un laboratorio impresionante con más de 128 canales de lectura, de recogida de datos, de neuroimagen, de todo, y que especialmente a lo que se dedica, también lo ha dicho él, es a estudiar a los sujetos. Es decir, a los que tienen las experiencias, ¿no? Por no mencionar luego, pues cuando se dan la mano con la antropología, la historia, ¿no? Pues cómo han cambiado las percepciones, por ejemplo, de los poltergeist. Cuando uno se pone a analizar los poltergeist de los relatos del siglo XVIII, 1700 y pico y tal, cuando se hablaba de los duendes y el duende bueno, y cuando no había ni siquiera electricidad en las casas, y por qué en la actualidad el poltergeist se percibe como un fenómeno amenazante, aterrador y toda esa serie de cosas, ¿no? Pero bueno, ya lo ha dicho Manuel, son fenómenos espontáneos y efímeros, no son fáciles de replicar en laboratorio, y eso no quiere decir que el estudio de las ciencias sociales no tenga su método de investigación y su método de recogida de datos, y ahí están casos tan alucinantes como el que ha mencionado al principio, ¿no? De las hermanas, estas gemelas, y cómo cuando una recibía el daño se reflejaba en la otra. Pues precisamente esas anécdotas, si se quieren llamar, por ser raras, extraordinarias, es lo que estudia la parapsicología. Es que antes, Bruno, dijiste una cosa muy incorrecta. Sí. Que es, decías, claro, que la parapsicología estudia relatos sobre fenómenos. Es que justo el punto de inflexión que diferencia la parapsicología de la ufología, esta es la diferencia fundamental entre la ufología y la parapsicología, es que, como decía Hynek, la ufología no investiga ovnis, investiga relatos sobre ovnis. La parapsicología no investiga relatos sobre lo paranormal, investiga el fenómeno paranormal en laboratorio. Lo replica y trabaja sobre ello. Y se han hecho, hay trabajos. El problema de esos trabajos que están recogidos en publicaciones académicas es que no te los puedes creer. Es que no te los puedes creer. O sea, no me los puedo creer yo, que los he vivido. ¿Cómo se los va a creer un académico? Aún respetando todos los cauces del método científico, aún siguiendo todos los protocolos, es tan revolucionario que es realmente, y además hacen falta sujetos capaces de replicar esto en laboratorio, que los hay. Pues como hay personas con polidáctia, yo nunca he conocido a nadie con seis dedos, pero hombre, sé que existe gente con polidáctia, y sé que existen niños superdotados, nunca he conocido a ninguno, pero sé que existen niños superdotados, como Mozart, que te pueda componer una sinfonía con seis años, existen. Bueno, pues existen sujetos que han tenido la capacidad y la generosidad de replicar esto en laboratorio. La cuestión y la pregunta que nos podemos formular es la siguiente, Miguel Pedrero. Uh-huh. ¿Una persona que investiga el mundo de la parapsicología puede llegar a creer, es bueno que crea, que existan otros mundos, otras realidades, o no tiene que tener esa creencia? ¿Tiene que estar lejos de esa creencia y no puede formar parte de...? Él tiene que ser absolutamente frío en sus ideologías, totalmente. Yo creo que no tiene por qué influir en su investigación. Si lleva a cabo el método, si practica el método adecuado y lo hace con honestidad, yo creo que eso es independiente. Es como, bueno, para un físico teórico o para un químico, ¿influye en su trabajo que crea o no en la existencia de Dios, o que sea budista o hinduista? O que un astrónomo crea en los extraterrestres. Sí, pues en teoría no, claro. En teoría no. Lo que pasa es que en el campo de la parapsicología el problema es cuando se intenta llevar este tipo de fenómenos al laboratorio, porque suelen ser fenómenos espontáneos. Eso no quiere decir, como acaba de asegurar Manuel, que efectivamente hay experimentos de laboratorio con individuos que sí han logrado resultados muy por encima del azar, por ejemplo, en cuestiones vinculadas con la telepatía, ¿no? Eso es lo que más hay. Metanálisis para parar. Pero incluso con la telequinesia también ha habido individuos que o con la percepción extrasensorial en su sentido más amplio. Es decir, sí hay individuos en laboratorio que han realizado una serie de demostraciones que son muy difíciles de explicar como causa de un azar o de una coincidencia, ¿no? Eso se ha hecho unas cuantas veces. Lo que pasa es que no es muy común, porque lo habitual es que cuando una persona aparentemente dotada... Por eso se llama paranormal, porque no, claro, es normal. Claro, no es muy común, pero a mí hay otra serie de experimentos parapsicológicos que me parecen muy interesantes, que son aquellos en los cuales no hace falta que la persona sea una dotada psíquica o tenga unas características determinadas para lograr resultados en ese experimento. Y estoy hablando, por ejemplo, del famoso experimento de Dick Bierman sobre la precognición. Aquí yo creo que lo he explicado alguna vez, pero es muy sencillo. Es simplemente que coloca una serie de voluntarios delante de una pantalla, de un monitor, y en ese monitor van saliendo toda una serie de imágenes, la mayoría de ellas imágenes neutras, pues una casa, una botella de agua, un micrófono, una mesa, no sé. Y de vez en cuando, de forma aleatoria, aparece una imagen que genera un shock emocional en esas personas. Por ejemplo, pues un individuo desmembrado o con el intestino de fuera, ¿no? Es decir, algo que te causa un impacto emocional, ¿no? Y esos sujetos pues están siendo controlados una serie de la actividad física, ¿no? Pues el latido del corazón, la sudoración, toda una serie de características físicas, ¿no? Y lo que demuestra ese experimento es que aproximadamente un segundo antes de que aparezca esa imagen que genera un impacto emocional en la persona, el sistema nervioso central se adapta. Es como si se adelantara al impacto que va a recibir. Por lo tanto, la conclusión sería que la precognición, de algún modo, es algo inherente al ser humano y me imagino que también al resto de los seres vivos, ¿no? La verdad, Silvia Casasola, no sé si te das cuenta que hoy no hay forma de hacerlos discutir, ¿eh? Y que no estén de acuerdo. Es que cuando hay como una especie de puente y mañana el Día del Trabajador y tal, pues dice, ¿para qué vamos a discutir? Sí, con lo bien sí, que sí. Nos llevamos, luego descansamos. Pero yo de todas formas... Pero luego salen por la puerta y se empiezan a enfrentar y a decir cosas. Bueno, tienen sus momentos. Tienen sus momentos de enganche, pero luego se siguen queriendo y luego otra vez se vuelven a enganchar. Esto es como la vida misma. Pero hablando de la vida misma, este tipo de casos y de cosas inexplicables han pasado desde el principio de los tiempos. Y yo me extrapolo un poco lo que estamos hablando con el tema de los milagros. A ver, ¿cómo tú replicas un milagro en laboratorio? Es que hay veces que son cosas que son muy complicadas. Entonces, la generosidad de que estas personas, que a lo mejor incluso ellas mismas no sepan muy bien cómo pueden gestionar ese pequeño don que puedan llegar a tener o algo que ellos de alguna forma tienen diferente a otras personas y que lo pongan a que intentan analizar y saber de dónde viene o no viene, porque es complicado, ¿no? No es como los X-Men y los mutantes que dicen, pues mira, yo tengo este superpoder y hago esto. No, sino que lo descubren a veces así por casualidad. En otras ocasiones, pues a lo mejor es más algo que tienen que estar trabajando. No lo sé muy bien, pero que yo creo que es muy difícil. Es muy difícil el llegar a hacerlo todo muy científico, sacar todos los datos, y por otro lado es apasionante, ¿no? Porque si tú te pueden estar haciendo escáneres y te pueden estar controlando un poco tu actividad cerebral mientras están pasando una serie de cosas y viendo, ¿no?, físicamente cómo está alterando ese proceso. Entonces es que yo creo que es que se abrió un melón muy muy grande, ¿no? Es que hay muchas variantes. En realidad no es tan difícil. O sea, hacer una investigación, hacer una investigación científica, que es lo que se ha hecho siempre con estos sujetos, no es tan complicado. Lo que pasa es que hay que tener recursos y muchas veces, yo lo he vivido en algunos casos, el pobre investigador tiene que hacer de tripas corazón y al final es el que pone la pasta para pagar todos los estudios porque no hay una subvención, no hay una beca. Te vas a la universidad, oiga, que mire, que quiero investigar aquí a un psíquico que dobla cucharas con la mente y dice, anda, hombre, váyase por ahí, no tenemos país más de... Vamos, bueno, eso también, claro. Claro, es una falta de recursos, pero cuando lo hacen, y cuando tú ves los informes, aquí se han hecho investigaciones de casos flipantes durante años, que se han hecho todo lo que te podrías imaginar que se le puede, todas las perrerías que se le podría hacer a una niña para investigar sus capacidades psíquicas, se les hicieron, tanto a Inés como sobre todo a Mónica Nieto, pero a Inés también. Tú ves los resultados que de las pruebas realizadas en el hospital por un neurólogo escéptico que decía, a mí no me metan en ninguna comisión porque yo estoy viendo lo que hace esta niña, pero yo no me lo creo, es que no puede ser. Claro, decir, claro. Pero tú luego ves los resultados empíricos, a mí una de las cosas que más me flipaba era lo del aumento de temperatura. Es que, joder, cuando se ponía a hacer el fenómeno, le aumentaba hasta un grado la temperatura en las manos. Claro, luego pero tú te lees los informes clásicos de casos como de Nina Kulagina y te sale exactamente lo mismo. Dices, coño, esto no puede ser casualidad. Aquí hay ya, algo. Pero ¿cómo, ¿no?, ¿cómo terminaron esas personas? Quemadas, porque siempre se les está, pues eso, analizando. Llega otro, ¿no? Yo no me lo creo, yo quiero volver a hacer este estudio. Esa otra persona llega un momento, bueno, ¿y esto a dónde me lleva? Sí, pero eso le pasa en muchos ámbitos de la vida. Yo creo que cualquier ilusionista... Por eso te digo que son a veces muy generosos, que sí, que hay muchos fraudes, que yo estoy de acuerdo, ¿vale? Pero cuando a lo mejor se detecta alguien que tiene pues estas características un poco más especiales, termina muy quemado. Porque claro, les está desacreditando. Cuando no sale uno, salen dos. Cuando salen tres, cuando salen cinco. Mira, en el caso de Nina Kulagina, claro que la tía era muy chavalante, una rusa que fue combatiente en la Segunda Guerra Mundial. Cuando le empezaron a tocar las narices con esto, ya no me lo creo, esto es truco, demanda y a juicio. Y ganó dos veces la tía, a los que le decían que era fraude. Pero fíjate, yo creo que una de las cuestiones que queda por dilucidar, vale, sabemos que esos fenómenos se producen y que en algunos casos se pueden replicar en laboratorio, ¿no? Mm. Es muy difícil, pero en algunos casos se pueden replicar. Ahora, la cuestión es cómo se producen esos fenómenos, ¿no? Y para eso sí que no hay respuesta. Es decir, yo creo que para la ciencia ortodoxa, digamos, ya es bastante que se pueda demostrar la existencia de estos fenómenos, y yo creo que es en lo que se han centrado los parapsicólogos, en decir, eso ya está, esto existe, ¿no? Ahora, la cuestión es, ¿cómo demonios se producen? Vale, pero pensemos una cosa. Esto es así, ¿eh? O sea, el gran problema de la parapsicología es no tener una puñetera teoría unificadora que explique todos los fenómenos. Perfecto. Pero primero, se están desechando un montón de fenómenos que hasta hace 4 días se consideraban parapsicología, hoy ya sabemos que no lo son. Y se están sacando de la ecuación. La pirobasia, todo lo que tiene que ver con el efecto idiomotor, sesiones de Ouija, escritura automática, todo eso ya no es parapsicología. Ya sabemos cómo funciona, caminar sobre brasas, eso no es parapsicología. Todo eso ya se ha depurado mucho la clasificación aquella clásica que había en los años 70. El problema es el de la teoría unificadora. Hay varias teorías. Se han presentado varios investigadores, han presentado sus propias teorías, entre ellos varios españoles, pero no olvidemos que la parapsicología científica no tiene ni un siglo. Claro. O sea, no hace ni 90 años que Rhein empezó a hacer lo de las cartas Zener en la Universidad de Lille. Y luego hay otro problema. No hace 70 años que se creó la primera cátedra. Tú ahora compara eso con la historia de la astronomía. Y ahora vete en la historia de la astronomía o de la química o de la física cuántas falsas teorías, cuántos errores, sí, claro, cuántas cagadas se han hecho a lo largo de la historia. Sí. O sea, la parapsicología tiene cuatro días. Pero luego hay otro problema. Luego hay otro problema, y es que hoy en día, para el ámbito científico, digamos que la parapsicología incluso tiene menos interés académico que hace 20 o 30 años. Y me explico. Y esto no quiere decir que no se estén haciendo experimentos en laboratorio que implican lo que nosotros llamamos parapsicología. Entonces ahora el problema es encontrar esos experimentos que puedan apuntar a ciertos campos que estudia la parapsicología, pero que en esos estudios científicos no se nombra la palabra parapsicología por ningún lado. Y hay infinidad de estudios que apuntarían a la existencia de la telepatía o la precognición lo en ciencias gemelos, como... los gemelos que comentábamos antes. Bueno, pero en ciencias como la óptica, la biología cuántica, la física, es decir, y que no se nombra la palabra parapsicología absolutamente por ningún punto. Por lo tanto, es decir, también falta un poco saber qué demonios es la parapsicología, ¿no? Es decir, unificar qué demonios es la parapsicología, qué estudia la parapsicología para llegar a alguna conclusión o para llegar a cierto puerto. Porque, claro, una ciencia no puede avanzar si en determinados campos del conocimiento se están realizando experimentos que apuntarían a los fenómenos que estudia esa ciencia. Y muchos de los investigadores o de los académicos que están dentro de ese ámbito del conocimiento, digamos que no tienen acceso a esos estudios, a esas investigaciones, porque no se nombra esa palabra parapsicología y desconocen esos resultados, ¿no? Ese es otro problema. Sí, nosotros sí vamos a seguir y vamos a avanzar en más informaciones, en más noticias. La siguiente nos habla de los sueños lúcidos. Básicamente son los sueños lúcidos, aquellas experiencias oníricas en las cuales una persona es capaz de saber que está soñando y es capaz incluso de dirigir el contenido de ese sueño. ¿Eso es peligroso o no? Pues mira, hay un artículo que ha publicado y aparece en la BBC, en bbc.com, y a mí me ha parecido bastante interesante porque aquí en muchas ocasiones hemos hablado de los sueños lúcidos, hemos hablado de las ventajas que tienen, incluso de cuestiones que tendrían que ver con lo paranormal. Sabemos, y el propio artículo reconoce, pues que, por ejemplo, se ha visto que determinados participantes en esto de los sueños lúcidos, cuando, por ejemplo, se les pide que en ese momento onírico ellos hagan determinadas sentadillas y se les controla la frecuencia cardíaca o la respiración, se ve que aumenta. O sea, que realmente de alguna forma transmiten al cuerpo físico aquello que están viviendo mientras están dormidos. También, por ejemplo, se ha visto que si se les demanda hacer algún tipo de actividad, como por ejemplo hay otro estudio que menciona este artículo, como que cuando se les ordena, o ellos están dentro del sueño lúcido practicando el golpeteo con los dedos, pues esa misma habilidad luego la tienen en vigilia y se ve que como que han entrenado durante la noche y que demuestran tener mayor destreza. Se ha utilizado también, o por lo menos hay algunos estudios que apuntan a que quizás también los sueños lúcidos se pueden utilizar para gestionar determinadas pesadillas recurrentes. En el momento en el que tú controlas el sueño lúcido, pues parece que también hay casos en los que esas pesadillas empiezan a decaer. Y algunos autores también hablan de que pues, se puede servir para ayudar a controlar determinadas depresiones o también trastornos de estrés postraumático. Aquí hemos hablado incluso para determinados miedos o fobias de ir en avión, pues tú puedes meterte en el sueño lúcido y pensar que estás volando o que tienes miedo a hablar en público y te imaginas mientras estás en esa experiencia onírica ante un auditorio y poco a poco te sirve, como los casos anteriores, para exponerte dentro de esa situación controlada y que luego cuando vuelvas a la vigilia pues lo lleve mucho mejor. Por lo tanto, todo esto se conoce, pero lo que un poco pone el acento este artículo, que ya digo que me parece también más original y que no se comenta, es si hay estudios también con respecto a los riesgos que hay en tener y en dónde podrían estar los riesgos exactamente, si es en el sueño lúcido en sí o en determinados métodos para inducir, las técnicas que se utilizan o que muchas veces se comentan para inducir los sueños lúcidos y ver en ese caso qué problemas, incluso daños, podrían generar. Bueno, lo que comenta este artículo es que, por ejemplo, parece que puede haber una cuestión un poco de precaución, es que aquellas personas que tengan determinadas enfermedades mentales, como pueden ser psicosis, esquizofrenia, trastornos bipolares, es mejor que no practiquen los sueños lúcidos. Eso sería una de las recomendaciones. ¿Por qué? porque estos trastornos van asociados también a una cuestión. Por ejemplo, se habla de un estudio del año 2016 realizado en Brasil, donde se pudo comprobar que potenciaba aún más los delirios y las alucinaciones, puesto que justamente una característica, por ejemplo, de la esquizofrenia o de estos trastornos bipolares, es que la separación o la frontera entre lo que es la realidad interna y externa es muy débil. Pues con el sueño lúcido aún más, porque fíjate que ya quedaría mucho más difuminado ese umbral. Esa sería, por lo tanto, una de las cuestiones. Otras, como digo, hay otras cuestiones que ellos inciden, y es que a veces no es tanto, como digo, el sueño lúcido como la técnica que se utiliza. Y aquí, bueno, el artículo comenta varios casos, por ejemplo, porque puede ocurrir que se han hecho determinados cuestionarios con determinados estudiantes para hacer diferentes pruebas para documentar toda esta información, y en algunos casos se dieron cuenta de que aquellos que practicaban sueños lúcidos de manera a través de determinadas técnicas, al cabo del tiempo desarrollaban determinadas experiencias disociativas o esquizotipias, porque parece que esto justamente tiene que ver con esto que estamos comentando, son unos rasgos o unos síntomas que aparecen en esos momentos del paso entre o situaciones un poco intermedias entre el sueño y la vigilia y el sueño. Y insiste mucho en que puede haber, por ejemplo, por no alargarme más, cuestiones de, por ejemplo, cuando alguien quiere tener sueños lúcidos y no lo consigue. Se obsesiona mucho con obtener el sueño lúcido y se está esforzando mucho por conseguirlo. Bueno, pues eso genera también una angustia y hace que vaya en contra de un factor fundamental del sueño, que es, digamos, su higiene, ¿no? Su limpieza. Puesto que estás obsesionando con tener el sueño lúcido, evidentemente no estás durmiendo bien. Por lo tanto, al final te repercute también psicológicamente. Eso pasa también, por ejemplo, como tú rompes el sueño, porque una de las características del sueño lúcido es que tienes que despertarte en un momento de la noche o programarte para despertarte en un momento de la noche. Pues lo mismo, la rutina del sueño y los factores benéficos que tiene el sueño los truncas por este objetivo, que si encima luego no lo consigues, pues ya no recuperas el descanso previsto, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas, como digo, la frustración, el utilizar determinadas técnicas inadecuadas, el hecho de que también parece que se ha podido comprobar que en algunos casos puede haber mayor probabilidad de parálisis del sueño si estás trabajando en tener sueños lúcidos y no dominas la técnica, también son una serie de riesgos que en este artículo se comentan y que, por lo tanto, indica que hay que tener cuidado. Incluso un aspecto que tampoco se comenta, igual que nos pasa con las ECMs, que serían pesadillas lúcidas, que también las hay. Porque no todas las experiencias de sueño lúcido son placenteras. También hay situaciones que ese escenario. Pero si manejas el sueño, si dominas tú el sueño, si sueñas un poco con lo que quieres, eres consciente de ese sueño, si tienes una pesadilla, no la vas a encaminar voluntariamente por un mal camino. No, pero el problema está en que una de las características que tiene el sueño lúcido es el realismo. Si tú al principio no dominas la técnica y no eres capaz, como tú dices, de crearte todo ese ambiente y te sumerges por lo que sea, porque tienes un día malo, por lo que sea, es decir, se genera espontáneamente, el problema es que la pesadilla es mucho más intensa que la pesadilla que no está en un sueño lúcido. Entonces, claro, los efectos, también el impacto que tiene en tu psique es mayor. O sea, para bien y para mal, lo que decimos, el realismo del sueño lúcido puede ser muy beneficioso, como hemos comentado antes, para determinadas fobias, para determinados casos que hemos dicho, pero al mismo tiempo, si tienes un mal viaje, es mucho peor viaje que en un sueño convencional. Entonces también, como digo, ir con mucho cuidado, porque la mente es un material muy frágil, y en este caso ahora está muy de moda y solamente hacemos la lectura positiva de los sueños lúcidos, pero bueno, está bien que se tenga en cuenta y que se estudie también, porque ya digo, el artículo va comentando diferentes estudios que muchos de ellos todavía pues no están claros, porque todo esto es muy muy reciente, pero que vayamos con cuidado. Muy poca gente las experimenta porque parece que es algo muy habitual y que es una cosa muy, muy puntual en muy pocas personas. Pero es espontáneo también, hay mucha gente que entra de pronto en un sueño lúcido, o sea que también hay porcentaje. Pero es algo mucho más excepcional de lo que nos imaginamos. Y parece que lo dibujamos incluso con un halo mágico, con un halo fantástico. Bueno, no. Y los sueños lúcidos también tienen una serie de problemas y una serie de cosas que son importantes señalar. Manuel Carvellal, muy rápidamente, una pregunta. Si yo te pregunto, ¿qué es lo que pasó cuando se hundió el Titanic? ¿Qué me dices? Más o menos. ¿qué pasó cuando se hundió el Titanic? Sí, sí, bueno, ¿qué pasó? ¿No? Que murió Leonardo DiCaprio, agua, ¿no? Mucha agua. Sí. Pasó agua a borbotones, agua por todo. ¿Pero por qué? ¿Se hundió? ¿El Titanic? Sí. Yo qué cojones, ¿eh? yo no estuve allí, no tengo ninguna opinión de primera mano. Bueno, se supone que sí. Se hundió o lo hundieron, luego ya depende del grado de conspiranoia que quiere ponerle. Sí. Bueno, pues hay una nueva teoría, Amado Martínez. No sucedió nunca. Es no mentira. Pues, no el Titanic, no sí. Se hundió. Voy a hacerle yo otra pregunta a Juanjo, que es historiador ahí. ¿Qué hacen los historiadores cuando quieren reconstruir un evento, pues con los documentos, los peritajes, todo eso, para verificar si un evento ocurrió o no ocurrió? Pues supongo que buscar pruebas, ¿no? Como todos los historiadores. Como todos los historiadores, sí. Es una, en fin, porque si no no serían historiadores, serían literatos. Había como dos límites que a mí me enseñaron en la carrera, que es que un historiador no puede irse nunca ni al lado de la propaganda ni al lado de la literatura. Son los dos límites en los que tienes que mover. Pues vamos a quedarnos con esa idea, que la gente la tenga muy presente, porque circula por ahí la teoría de que el Titanic nunca se hundió, y bueno, yo esta semana de hecho he tenido una discusión sobre este tema. Hay gente que discute eso ya, aún. Bueno, sí, no. la teoría no es nueva, pero ahora se ha vuelto viral, y sí, Bruno. Toca desmentirla porque los negacionistas, cuando hacen presa y muerden hueso, ahí no la sueltan ni aunque llueve documentos que acrediten lo contrario. Cada día son capaces de negar más cosas, pues se les está yendo un poquito la coherencia y el sentido común, no, pero porque nunca lo han tenido. A mí me da un poco de pereza ya. Vivir en un mundo en el que tenemos que estar constantemente dedicarnos a desmentir las noticias en vez de dedicarnos a dar las noticias. En serio, es agotador, pero supongo que, bueno, es lo que hay. Bueno, pues el vídeo fue difundido por el colectivo negacionista QAnon, y estos bulos tienen tanto impacto, pues eso, el otro día tuve yo una discusión sobre este tema y me decían a mí, ¿pero qué pruebas hay? Pero no, es que tú, no estamos abiertos de mente, Juanjo. Total, que, pues que nos estás vamos a explicar la teoría. Verdad, que lo sabes y la información la tienes y haces que no llegue a la gente, Amado. Sí, claro, vamos a explicar la teoría. Y te estás volviendo... vamos a explicar la teoría. Estamos adocenados, vendemos y no creemos en la versión oficial, lo que nos han dicho y lo que nos han contado sobre el Titanic. ¿Que se hundió? No, eso es una película. No, que no se hundió. Lo que dice esta teoría es que fue un montaje para matar empresarios contrarios a la creación de la Reserva Federal Estadounidense y ya de paso matar gente. Bueno, gente importante, como Benjamin Guggenheim, Isidore Strauss y Jacob Stors, que supuestamente se oponían a la creación de la Federación en contra de la voluntad de Morgan, que era el propietario de la White Star Line, propietaria del Titanic, por cierto. Y bueno, pues resulta que dicen que lo que se hundió no fue el Titanic, fue el Olympic, que era otro barco de la compañía que tenía tenía daños en el casco bastante graves, porque este barco había tenido un accidente y no los cubría el seguro a causa de una serie de denuncias. Entonces, ¿qué dicen estos negacionistas? Pues nada, que lo que hicieron fue construir otro barco para hundirlo y cobrar el seguro y ya de paso matar a esta gente, ¿no? ¿Y esto cómo surgió? Esto surgió porque el aficionado Robin Gardiner, que no era ni historiador ni nada de nada, pues que sí que era pues aficionado probablemente a leer libros de historia, pero escribió libros sobre Titanic, sobre este tema, le dio por hacer cábalas que bien podrían haber sido. De verdad, esto da para argumento de película, ¿no? Y dijo que el Olympic era un barco gemelo que tenía serios daños, como os he explicado, y que, vamos, que lo que querían era cobrar el seguro y matar a esta gente que les interesaba que estuviera más muerta que viva por ese temita de la FED que os he contado. Y la verdad es que los historiadores, los de verdad, amén de los peritos, los forenses, la extraordinaria y masiva e intensiva investigación que se realizó en torno al Titanic, entre otros, por la compañía aseguradora, han demostrado una y otra vez... Y por James Cameron, que hizo un trabajo excepcional. También que los barcos, en primer lugar, se parecían, sí, pero no eran idénticos. En segundo lugar, el Titanic costó bastantes más millones de los que cubría el seguro, y el cobro del seguro tampoco habría bastado para cubrir los daños del Titanic y el Olympic. De hecho, el Titanic costó 7.500.000 dólares y estaba asegurado por 5. Ahí no hubo negocio, hubo pérdidas, y la investigación de las compañías aseguradas fue feroz, os lo podéis imaginar. No era un plato roto que quisieran pagar. Además, que este accidente fue el desastre financiero definitivo de la compañía, que no pudo soportarlo y entró en bancarrota 2 años después. Y además, los motivos por los que Morgan tuvo que cancelar su viaje en el Titanic a última hora, que dice, no, eso fue porque él sabía que se iba a hundir y tal, están bien justificados y documentados. Y Guggenheim no reservó su viaje hasta después de la cancelación de Morgan, y esto también está documentado, y tampoco hay evidencias de que este o Astor estuvieran en contra de la creación de la FED, y Strauss incluso se habría pronunciado a favor. O sea, que es todo mentira, o sea, es una como una cosa de una persona que se le va un poco la pájara, y como os digo, hacen Y que no sueltan. Además, que había formas más efectivas, baratas y descomplicadas de matar a alguien. Nadie puede medir las consecuencias, creo yo, del tiempo, de la visibilidad, ni de cómo se va a hundir un barco, ni cuántos o quiénes morirán, si habrá supervivientes y si entre los rescatados se encontrarán los susodichos, ¿no? Que tú pretendes asesinar o cargarte supuestamente. Y no gasto más saliva, que de verdad ya cansa. Se falta el respeto a los historiadores, igual yo que sé, que se falta el respeto a un ingeniero espacial o a un astrónomo cuando alguien dice que la Tierra es plana, y así sucesivamente. En fin, el mundo que nos ha tocado vivir. La Tierra es plana, el hombre no ha llegado a la Luna, los centrales existen. La verdad es que están sacando un montón de teorías y de hipótesis. Pues qué bueno, que nos hacen sonreír, pero en el fondo tienen mucho más apoyo de lo que nos imaginamos. La última teoría negacionista es que el Titanic no existe, como también existe una teoría negacionista, Miguel Pedrero, que niega la importancia y la relevancia y la capacidad en directa. La causa directa del cambio climático es el ser humano. La causa directa del cambio climático, de la sequía, es el ser humano. Y la sequía va a afectarnos cada vez más, y España es uno de los países más afectados. Y influye el ser humano, claro que influye el ser humano, solo influye el ser humano. Sí, porque si os dais cuenta, al principio los negacionistas del cambio climático decían directamente que no había ninguna evidencia sobre la existencia del cambio climático, ¿no? Que eso no existía. Luego, cuando ya se hizo muy difícil defender esa postura, argumentaban que efectivamente existía el cambio climático, que el clima estaba cambiando, pero el responsable no era el ser humano. Es decir, que eso no se estaba produciendo por la acción del ser humano, sino que era algo natural que pasaba habitualmente en el planeta, que ha ocurrido más veces y que está ocurriendo en esta ocasión, ¿no? Solamente que, claro, ha ocurrido muchas más veces, pero en un lapso de tiempo muy amplio. En esta ocasión se está acelerando enormemente por la acción del ser humano. Y cuando esto ya tampoco cuela, ¿no? Ahora ya tienen un nuevo argumento. Y es que, vale, efectivamente existe el cambio climático, es como consecuencia de la acción del ser humano, pero, claro, no hay ningún otro remedio. A medida que vamos avanzando tecnológicamente e industrialmente, pues es evidente que vamos creando un daño al medio ambiente, ¿no? Pero que no hay ningún problema porque la tecnología lo va a resolver, ¿no? Y que van a ser esos avances tecnológicos y científicos, ¿no? Hace mucho hablaba con un científico importante y me decía, convencido, que esto del cambio climático se iba a solucionar vía tecnología, ¿no? Es decir, hay mucha gente que tiene fe en esto. El problema es el tiempo. No sé si tenemos tiempo para que la tecnología solucione esto. Ya os digo yo que la mayoría de los especialistas dicen que no. Pero bueno, el caso es que el mundo se está adentrando en un tiempo de graves sequías, migraciones masivas y conflictos bélicos por el agua. Cada vez el mundo es más árido y cada vez, en vez de ahorrar el agua, incrementamos su consumo. Los datos sobre la cantidad de agua disponible hoy en día son absolutamente alarmantes. Unos 3.200 millones de personas sufren escasez crónica de agua. Y de esos 3.200 millones, 2.000 millones ya sufren restricciones muy severas. Y el problema empeora muy rápidamente, porque desde principios del siglo XX el consumo de agua crece descontroladamente, a la vez que el calentamiento global está disminuyendo la disponibilidad de agua en el mundo. Es decir, cada vez hay menos agua y cada vez estamos gastando más. Por lo tanto, la situación es insostenible, hasta tal punto que la ONU, el Banco Mundial y otras organizaciones prevén que antes del año 2030, es decir, que está ahí, ya a la vuelta de la esquina, más de 700 millones de personas, a causa de la escasez de agua, tendrán que abandonar sus hogares y, por lo tanto, emigrar a otras zonas. Sería la migración más masiva de la historia de la humanidad y esto provocaría una de las peores crisis humanitarias de la historia, por no decir la peor crisis humanitaria. Y estamos hablando de antes del 2030, 700 millones de personas que van a tener que emigrar. Y, de hecho, bueno, las mayores o las peores crisis humanitarias desde el fin de la Segunda Guerra Mundial tienen que ver por la sequía. Y en menos de una década, y esto es algo de lo que hablan los análisis de los más importantes servicios de inteligencia del mundo y organizaciones internacionales, es que en menos de una década la inmensa mayoría de las guerras van a ser por el agua. Y además, guerras enormemente violentas, ¿no? Y España es, nos ha tocado la China, España es uno de los países en donde el cambio climático va a suponer o va a tener un mayor efecto. Es decir, España se va a convertir en un lugar cada vez más árido. Y a la vez que eso sucede, es el país del mundo o uno de los países del mundo donde más está incrementando el consumo de agua. Fijaros en estos datos sobre el consumo de agua en España. Según datos de Eurostat, que es la Oficina Europea de Estadística, los Ministerios de Agricultura e Industria y la Fundación Acue, España es actualmente ya el país más árido de la Unión Europea, pero a la vez es el segundo país que más agua gasta por habitante. Es decir, el país más árido, donde más se va a notar los efectos del cambio climático, y a la vez es el segundo país de la Unión Europea que más gasta de agua por habitante, alrededor de 6.700 litros por persona y día. 6.700 litros de agua por persona y día. Obviamente esto no es lo que utilizamos para ducharnos, para beber agua, sino que aquí obviamente está incluido lo que se gasta en la industria, en la agricultura, etcétera, etcétera. De hecho, el 79% del agua que se gasta en España viene de la agricultura y la ganadería, el 79%. El 21% restante es el agua que se gasta en los hogares, es decir, el que gastamos en nuestro lavavajillas, ducharnos, etcétera, en la industria y en los servicios. Es decir, que en nuestro país, en España, el sector agroganadero consume 4 veces más de agua que todos los demás sectores juntos. Casi nada. Y otro dato. Y sin embargo, no van a tener agua o no están teniendo agua por dos razones. Una que, por un lado, el aprovechamiento del agua no se está haciendo, yo creo, de la forma adecuada. No. Pero por otro lado, se utiliza una serie de agua que se necesita para que el sistema funcione. Sí. Porque necesitamos que funcione la agricultura y ganadería para que funcione todo el sistema. Sí, claro. No solamente vamos a vivir del sector servicios, hay que necesita también, claro, de la agricultura y ganadería, no para, claro, existir como tal, pero sí para suministrar lo que necesita para existir. Sí, otra cosa es, bueno, si hubiera alguna forma, digamos, de no emplear tanta agua, porque mucha agua, digamos, bueno, claro, que se está malgastando. Sí, sí, sí, ¿no? Sí. En la agricultura y en la ganadería, pero es evidente que en la agricultura y en la ganadería se tiene que gastar agua, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Pero fijaros, otro dato, decíamos antes que somos uno de los países del mundo donde la desertización avanza con mayor rapidez. Pues fijaros, a pesar de eso, es decir, uno de los países del mundo que más está desertizando, España, pues desde el año 1950, la superficie de regadío en nuestro país, en España, se ha incrementado en 2,2 millones de hectáreas. Es decir, a la vez que nos estamos desertizando, la superficie de regadío aumenta de forma extraordinaria. Y de esos 2,2 millones de hectáreas, medio millón de hectáreas de regadío se han incrementado en la última década. Es decir, que tenemos un problema muy grave. Cada vez estamos gastando más agua y a la vez España es un país que se está desertizando. Y esto es un elemento fundamental que ya está teniendo en cuenta actualmente el gobierno español, instituciones internacionales, porque es un problema con el que vamos a tener que lidiar de aquí a 10 o 15 años. Es decir, que está ya ahí a la vuelta de la esquina. El agua está desapareciendo, se está extinguiendo también algunas especies animales. Vamos a hablar de una especie animal, Silvia Casasola, en extinción, los rinocerontes, y algunos ejemplares se están subastando. Es que esto ya es tremendo, pero bueno, vamos a explicar. Resulta que estamos hablando de Sudáfrica, que según los datos alberga casi un 80% de la población mundial de rinocerontes. Pero claro, ¿qué pasa? Pues lo de siempre, la caza furtiva, la demanda de otros países como Asia, que se dicen que si se utiliza para medicina tradicional, como alimento también afrodisíaco, bueno, lo que ellos quieran. El asunto es que aunque se sabe esto, más o menos de datos se tienen reconocidos que el año pasado se mataron casi 450 rinocerontes. El asunto también es que los cuernos están valorados casi como oro. Se cotizan hasta $60,000 por kilo. Entonces, como los cazadores furtivos saben que lo tienen muy complicado, ahora utilizan otro método. ¿Y qué es lo que hacen para cazar? Se van a parques privados que no tienen como mucha vigilancia, que son un poco vulnerables, y ahí es donde están empezando a matar a los rinocerontes. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que una persona muy sensible con este tema, que le llaman el defensor sudafricano de rinocerontes, que se llama John Home, pues el hombre lleva 30 años, se jubiló. Empezó con su primer rinoceronte, en principio parece ser que son rinocerontes blancos, y bueno, pues ha estado 30 años de tal manera que tiene una granja. Él ha sido feliz con estos rinocerontes, en total tiene 2.000 rinocerontes blancos, tiene 8.000 hectáreas de terreno y los tiene muy bien cuidados, está pues eso, todo parcelado, todo con vigilancia. Tiene personas para que mantengan esa vigilancia, para que no los ataquen. Pero claro, el señor dice que se ha arruinado, que se ha gastado $150 millones en este tema. Que por lo visto, el mantener todo esto, que para él es un sueño hecho realidad, pero que le cuesta $5 millones anuales. Entonces, lo que quiere es saber si hay alguien similar a él, que sea también amante de los animales, que tenga dinero para poder tener este cuidado con estos animales. ¿Y qué es lo que ofrece? Pues ofrece para que salga en esa subasta, que en principio sale por $10 millones, pues lo que comentamos, los 2.000 rinocerontes blancos, las 8.000 hectáreas, y una cosa que a mí me ha dado un poquito de yuyu. Y es que para evitar que maten a los rinocerontes resulta que les ha cortado el cuerno, con lo cual tiene 10 toneladas de cuernos de rinocerontes. Entonces, claro, para evitar la matanza que cortes el cuerno, pues no sé yo hasta qué punto, porque no sé, es como si te cortaran parte de tu ser, ¿no? Yo no sé el rinoceronte cómo se sentirá así mutilado. El asunto es que está esperando a ver si un alma caritativa se hace cargo de la granja, y la idea de salvar a los rinocerontes está muy bien, pero yo no sé qué pensáis vosotros con que les corte el cuerno. Yo creo que lo que hay que salvar es el sentido común de este señor que ha cortado el cuerno. Es que me parece, Dios, que he alucinado. Yo cuando me entera, ¿no?, que les ha cortado el cuerno, lo sé. Más habitual de lo que queremos en África, ¿sí? La de quitarle los... No, a ver, sí, pero si tú quieres salvar a lo que se está siguiendo precisamente por eso, por cortarle los cuernos, no le cortas el cuerno para salvarlo. Es que si no le cortas el cuerno, a lo mejor lo van a matar para cortarle el cuerno, que es lo que pasa con los elefantes. Sí, hasta sí. Que se prohibió y se hizo mucho empeño. Entonces le quitamos los... los colmillos, los claro, colmillos. Exactamente. Sí. Eso es lo que, pero bueno, que no te digo que esté bien o que esté mal, te digo que eso es lo que ha ocurrido. Vale. Que es una iniciativa que se tuvo ya a la desesperada, porque tú no puedes vigilar a todos los elefantes que hay en África. Entonces se tomó la medida, cuando el tráfico de marfil ya se iba de madre, de cortarles los colmillos. Esto es como vamos a acabar con los asesinatos matando a todas las personas, porque entonces no lo sabrá. Pues no me parece muy... No sé, el camino perfecto. Bueno, pues hasta aquí, la Zona Cero, la tertulia, con Amado Martínez. Gracias. Un abrazo grande. Con Miguel Pedrero, gracias. Hasta la próxima. Con Juan José Sestezoro, gracias. Hasta la semana que viene. Con Manuel Carballal. Manuel, gracias. Y gracias por el esfuerzo que has hecho para estar aquí con nosotros esta noche. Muchas gracias. Hasta las 5 de la madrugada en La Rosa de los Vientos. Ahí quedan muchas cosas por delante. Ahora nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y luego continuamos, insistimos, hasta las 5 de la madrugada, muchos contenidos, muchas entrevistas, muchas acciones. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, estaremos hasta las 5 de la madrugada. Os recordamos que tenemos una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, que podéis participar en ella, intercambiar impresiones e ideas con otros oyentes en Almohadilla Rosa Vientos. Es la etiqueta en Twitter, en redes sociales y tenemos una página web. Ya está el programa de ayer, la grabación del espacio que tuvimos ayer y dentro de muy poquitas horas estará el programa de hoy. Cada una de las secciones, cada una de las entrevistas, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Una hora de programa que acaba de comenzar y que tendremos ecos en el pasado con Laura Falcó Lara, que nos va a comentar, Laura, una serie de descubrimientos de rarezas que se han descubierto en los últimos tiempos en diferentes países. Por ejemplo, en Bélgica se han descubierto una serie de restos arqueológicos que tienen mucho que ver con el Imperio Romano. Auténticos objetos fuera de, no de su tiempo, pero sí de su lugar. Una serie de enigmas que nos va a comentar ella en Ecos del Pasado. Y ahora mismo hablamos sobre mujeres, agentes de inteligencia y espías que trabajaron en secreto en la Segunda Guerra Mundial y que van a ser las protagonistas en el relato de Silvia Casasola en Mujeres con Alma. Mujeres con Alma. Ya sabéis que en La Rosa de los Vientos nos encanta hablar de espías y por eso tenemos al gran Fernando Rueda en el programa. Pero hoy me tomo la licencia de hablaros de mujeres con alma de espía. Descubriremos cómo consiguieron grandes logros en uno y otro bando durante la Segunda Guerra Mundial e incluso algún caso de agente doble que tanto nos gustan. Y para ello nos acompaña el historiador Israel Viana. Buenas noches, Israel. Buenas noches, Silvia. Israel se ocupa de la sección de historia del diario ABC junto a su compañero Manuel P. Villatoro, con el que también ha escrito Historia de la Segunda Guerra Mundial sin mitos ni tópicos. Y a mí, si te parece, me gustaría comenzar por la espía rusa Larisa Svitsky, que terminó siendo, lo que hemos dicho antes, un agente doble, primero colaborando con los nazis y luego con los aliados. Oye, ¿cómo la ficharon y por qué terminó cambiándose de bando? Pues comenzó fichando por los nazis por una razón muy sencilla, que es el trauma que le generó haber sido testigo del asesinato de su familia en la Revolución de 1917. Asesinaron tanto a sus padres como a sus hermanos. El único delito que cometieron estos fue que estaban emparentados con el zar Nicolás II. Sin embargo, en medio de la guerra, al final acabó renegando de los nazis cuando se enteró, a través de su hermana, del genocidio que estaba cometiendo Hitler y que estaba llevando a cabo en los campos de concentración. Eso la hizo de repente darse cuenta de que había colaborado con el mismo diablo, ¿sabes? Y dijo, uh-huh, yo no voy a poder competir con esto y vuelvo a cambiar de bando. La particularidad de esta espía es que, bueno, que fue una de las primeras espías en las que se inspiró Ian Fleming para crear una de sus primeras mujeres, una de las primeras chicas Bond, el creador del agente 007 James Bond. Mm, qué bueno, además, Larisa creo que estaba casada con un español, ¿no?, con un sevillano, y bueno, y un poco con esa coartada de que estaba casada, cuando ya ella estaba en el bando aliado, hizo algo bastante importante, ¿no?, porque impidió que se realizara la operación Félix. Y la operación Félix, yo tengo que reconocerte que no sabía que Hitler y Franco estaban intentando hacer esta operación para quedarse con el piñón. La operación Félix es una de las más curiosas de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial en lo referente a España. A ella le dedicamos un capítulo entero y que está explicado perfectamente, y es muy, muy interesante porque te hace ver lo cerca que estuvo España de entrar en la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. El caso de Larisa es muy, muy concreto, porque cuando huyó de Rusia, porque también querían asesinarla a ella, estuvo dando vueltas por Europa durante mucho tiempo hasta que finalmente se estableció en Andalucía. Allí se casó efectivamente con un militar sevillano que era íntimo amigo de Franco, y a través de este fue a través del cual los nazis contactaron con ella y le propusieron trabajar como agente para ella. Vivió en Ceuta, recibió entrenamiento en Tánger, todo muy español, como verás. Uh-huh. y acabó instalándose con su familia en el campo de Gibraltar, que en aquel momento era un enclave importantísimo para la Segunda Guerra Mundial, porque no solo era la entrada al Mediterráneo, sino que ahí estaban los británicos. La primera misión de esta mujer fue como informar de la ubicación de los barcos aliados que había atracados en el mismo peñón de Gibraltar, para que los hombres lana italianos y alemanes pudieran colocar bombas lapa en sus quillas y hacer explotar los barcos. Es curioso porque esto seguramente hoy no sería muy aceptado, porque aquellas misiones de espionaje en las que iba a recabar información iba con su hija pequeña de la mano. Uh-huh. y sabiendo que se jugaba tanto su vida como la de su hija, y sabía ya que incluso los británicos estaban ahorcando a los espías que había en Gibraltar, porque Gibraltar fue un punto de encuentro de miles y miles de espías que había allí de ambos bandos. Parece que España estuvo fuera, pero el sur de la península fue un momento de tensión en la Segunda Guerra Mundial increíble. Tras la revelación de su hermana, fue cuando decidió cambiar de bando, porque yo no pudo soportar el horror de pensar que tanto compatriotas suyos, porque muchos rusos fueron asesinados en los campos de concentración, uh-huh, aparte de judíos, gays, gitanos, en fin, fue, como todos sabemos, la masacre final. No lo soportó y huyó. Los nazis llegaron a sospechar de ella cuando vio que, esta espía ya no sabe tanto caso. Y quisieron cazarla, y para cazarla le dijeron que tenía que realizar un viaje con ellos. Se negó usando a su marido como excusa, diciendo que tenía que ir un viaje junto con Franco, y le dijeron que, bueno, ya la taparemos después, y en ese momento aprovechó para escapar. Uh-huh. Pero lo que hizo ella fue uno de esos extraños casos de cómo es capaz de trabajar primero para Hitler y después para los aliados. Imagínate la contradicción psicológica que tuvo que vivir esa mujer. Claro, claro. Movida por sentimientos personales. Y la presión familiar, porque yo no sé, has comentado que la niña iba con ella como coartada, ¿no?, para que no desconfiaran, pero yo no sé si en algún momento algo el militar que era amigo de Franco, el marido, llegó a saber que ella era un agente de inteligencia. Se desconocen esos datos. Yo supongo que sí que sabían que efectivamente sabían que era espía de Hitler, y en aquel momento Franco jugaba un poco la ambigüedad, ni siquiera estaba claro si iba a colaborar con Franco o no. Aunque se ha hablado mucho de la reunión de Hendaya, ya se sabe que Franco jugó un papel muy ambiguo y que al final no se sabe si iba a participar o no. En ese momento los alemanes eran amigos, aunque España no entró en la guerra, los alemanes eran, digamos, amigos, aunque no se había metido en la guerra. Entonces yo supongo que sabían efectivamente que estaba colaborando con los alemanes. Lo que dudo de que se enteraran es que luego pasó con los británicos, porque entonces supongo que las autoridades españolas hubieran tomado, no sé si represalias, pero hubieran echado mano al asunto de alguna manera. Hubo una espía, que fue la favorita de Hitler, que tú cuentas, que era una bailarina rusa, que bueno, que por como la describen era una mujer bellísima, y cómo es que tenía locos a los españoles de la División Azul. Me gustaría que comentaras quién era Marina Lee y bueno, pues por qué se metió en todo esto, porque algo tiene que ver también en sus principios con Larisa, ¿no? Claro, Marina Lee y Larisa son muy parecidas en lo que su experiencia en la guerra fue. Porque, bueno, Marina Lee, al igual que Larisa, era rusa. Ella, Marina Lee, era una misteriosa bailarina nacida en San Petersburgo, de la que, por cierto, no ha quedado ni un solo registro fotográfico. Ajá. O sea, tan buena era que no se conoce imagen de ella. Yo para el libro estuve buscando y buscando y buscando, no encontré, hasta que he leído en varios historiadores que decían que efectivamente no ha quedado ni un solo registro fotográfico de ella. En su expediente era descrita como una rubia hermosa, delgada, que dominaba varios idiomas y que era, y sobre todo, lo importante es que era capaz de infiltrarse en un campamento aliado para robar los planos secretos de una de las operaciones más importantes. Efectivamente, ella, al igual que Larisa, acabó uniéndose a los nazis porque sus padres fueron ejecutados por los bolcheviques, y en el momento en que ella vivió esa tragedia humana, juró venganza. Y la manera de jurar venganza cuando empezó la guerra civil no era otra que sumarse a las potencias del eje, en la lucha de esa. Huyó a Noruega para no sufrir el mismo destino, porque también la buscaban para asesinarla, y allí se casó y llevó una vida estable hasta 1937, cuando los alemanes le ofrecieron trabajar para ella, antes incluso de comenzar la Segunda Guerra Mundial, y aprovechando los contactos que ella tenía en las altas esferas. Era la mujer que se movía por la nobleza, y entonces eso le daba un acceso a una información que, pues siendo una trabajadora de una fábrica, a lo mejor no hubiera tenido acceso. En cuanto a la ofrecieron, no dudó en trabajar para ellos, porque no tenían mayor deseo ella que eliminar al régimen que había asignado a su familia. Uh-huh. Trabajó con tanta destreza que consiguió infiltrarse en los cuarteles noruegos de las fuerzas expedicionarias británicas, y allí obtuvo información sobre el plan de ataque que iban a perpetrar los alemanes, que habían invadido el país en 1940. Y lo sorprendente es que gracias a ella, Hitler consiguió responder ese golpe y ganar la batalla, y eso le permitió a los alemanes permanecer allí en el país 5 años más, fíjate. O sea, gracias a esta mujer, Hitler pudo estar conquistando ese país a lo largo de la Segunda Guerra Mundial y establecer además allí una administración militar con un gobierno autóctono y afín a ella. Con lo cual, bueno, esto nos demuestra que no siempre escuchamos más las espías, el caso de las espías aliadas, pero salvando las diferencias ideológicas, hay espías alemanas que consiguieron grandes logros para Hitler. No, y de algún modo Marina Lee, pues igual a lo mejor, si no hubiese hecho también su trabajo, pues hubiese impedido que Hitler hiciera la avanzadilla tan rápida, y ahí le hubiese pasado un poquito mal. O sea, que a lo mejor no le hubiese ido tan bien toda la conquista que hizo, ¿no?, del nacionalsocialismo, de los nazis. Claro, aquí hay que tener en cuenta que nunca sabemos, porque de todas las informaciones, de todas las espías que he recabado, nunca sabemos que si esas mujeres no hubieran hecho bien su trabajo, ¿qué hubiera sido la guerra? Podría haber sido completamente diferente. Incluso si hay casos de espías aliadas francesas que tuvieron un papel muy importante en el desembarco de Normandía o en el cerco de Leningrado. Si esas mujeres hubieran logrado con éxito su tarea, quién sabe si las potencias de que hubieran ganado la guerra. Porque además aquí hay un hecho a mí que me gusta destacar en este reportaje, más allá de contar el caso personal de cada una, ¿sí?, que es que todas estas espías, tanto si eran del bando aliado como si eran de las potencias del eje, tenían dos situaciones en común. Una era que, por lo general, en principio, sus propios superiores desconfiaban de su capacidad, y les costó meses y meses convencerles de que ellas eran capaces de hacer algo que los hombres hacían habitualmente. Y por otro lado, que el enemigo mismo no las consideraba una amenaza real, con lo cual eso las hacía el doblemente peligrosas, claro. Es decir, primero comenzó mi jefe de que me deje hacer estas operaciones, y después sé que los enemigos piensan que al ser una mujer, ¿qué voy a hacer yo? Claro. Y resulta que fueron muchas veces el doble de peligrosas que los hombres en muchas de las operaciones. Caso, ahora que has mencionado Francia, que es contrario a esto. Ella no quería, se puede decir, se podría poner ese titular. Ella no quería. Me refiero a Marie-Madeleine Foucart, que es su jefe directo, porque ya estaba un poco como de apoyo en una revista de espionaje que hacía con su jefe, y de repente este, que ahora nos dirás su nombre, pues la dice que la necesita, que se tiene que poner al frente de una red, y bueno, pues por circunstancias, al final, mira tú por dónde, no solo se tiene que poner al frente de lo que la está pidiendo, sino que se tiene que poner al frente de un grupo de 3.000 espías. Eso es impresionante, así es. Fíjate, y todo fue más o menos en contra de su voluntad. Ella no había nacido para ser espía. Ella era una mujer corriente que un poco le cogió eso por sorpresa. Era una agente parisina de bajo rango, que un día, por sorpresa, el comandante George Lacau fue hacia ella, no sabemos lo que vio, pero dijo, tú vas a organizar la clandestinidad. Él estaba convencido de que ella podía hacerlo, pero él solo. Es un caso justo al contrario. Ella ni siquiera confiaba en ella. Su primera reacción, ya que hasta ese momento creo que solo había trabajado como asistente de una revista de espionaje, fíjate, nada que ver con el peligro, su respuesta fue, yo solo soy una mujer, como una especie de protesta. Y él le dijo, esa es otra buena razón. ¿Quién sospecharía jamás de una mujer? Pues efectivamente, nadie sospechaba de las mujeres. Y resulta que fueron tan ricos como los hombres. Ella le dijo, tengo mucho miedo de no estar a la altura de lo que se espera de mí, es un asunto aterrador, apenas tengo 30 años, me está pidiendo que dirija a combatientes curtidos como usted, y dice, incluso prefería estar en el frente. Y ella le vuelve a decir, no confío en nadie salvo en ti. Eso le llevó a convertirse en una de las grandes espías contra su voluntad de toda la Segunda Guerra Mundial. Ni siquiera Navarre esperaba que esta chica acabaría, que ella no se esperaba que Navarre acabaría siendo arrestado el comandante que la había fichado, y que ella tendría que ponerse al frente de esta red gigantesca, como has dicho, de 3.000 espías, que se llamaba Alianza, por cierto. Y ella consiguió que esa red tan importante de espías estuviera en funcionamiento hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, y consiguió burlar a la Gestapo cada vez que intentaban capturarla. Una vez lo consiguieron y consiguió escaparse de la cárcel, escurriéndose entre los barrotes. Y los logros de esta mujer son impresionantes. O sea, consiguió informar a sus superiores sobre los movimientos de las tropas alemanas en Francia, localizó arsenales, localizó, dio información sobre las armas de la venganza de Hitler, las famosas bombas B1 y B2, y lo más importante es que facilitó un mapa detallado con la localización de las defensas nazis en toda la costa de Normandía, donde los aliados pensaban desembarcar. O sea, imagínate, esta mujer fue uno de los grandes héroes de la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? Y otra persona determinante y atípica es una experta en criptografía, Joan Clark Murray, que fue una de las pocas, no sé si la única mujer del equipo de Alan Turing, que el pobre luego, mira cómo se lo pagaron, todo lo que hizo por cuando descifró la máquina Enigma, cuando casi fue el pionero de lo que ahora son los ordenadores. Pero bueno, esa es otra historia. Pero esta mujer también, al igual que has dicho de Marie Madeleine, que consiguió localizar dónde estaban esos puntos para ese desembarco de Normandía, esta logró salvar embarcaciones de los aliados muchísimas, porque localizó, ¿no?, dónde estaban esos barcos y esos submarinos que tenían esos códigos. Es otro ejemplo más. El trabajo de esta mujer fue impresionante y es, como has dicho tú bien, se convirtió en, si no la única, una de las pocas mujeres que trabajó, creo que la única mujer que trabajó en el equipo de Alan Turing para descifrar el código que usaba el ejército nazi para comunicarse. Su profesión, cuando la ficharon, que aparentemente era simplemente una licenciada en matemáticas, su profesión fue impresionante y su aportación para la derrota de las potencias del Eje fue, dicho por los grandes analistas, imprescindible. Fue fichada por el HUD 8, que era una sección en la Escuela de Código Cifrado del Reino Unido, y nada más graduarse en la carrera de matemáticas, como he dicho, en Cambridge, en junio de 1940, entró a formar parte del equipo de Alan Turing. Esto está además cuantificado. Al año de empezar su trabajo en el equipo de Alan Turing, había localizado las embarcaciones que tenían todos los equipos de cifrado y códigos del enemigo, y ese descubrimiento fue crucial. Para que te hagas una idea, antes de contar con esta información que ella consiguió, entre marzo y junio de 1941, los alemanes habían conseguido hundir más de 282.000 toneladas de barcos británicos al mes. Es una brutalidad. Mediante ataques de submarinos masivos y ataques secretos y ataques por sorpresa. Con la información que ella consiguió que de 280.000 esa destrucción se redujera a 62.000 toneladas. En fin, su jefe más inmediato, que no era Alan Turing, era Hugh Alexander, que es otro espía fiebre, describió a esa mujer como la mejor del equipo, con diferencia, entre todos los hombres, mujeres y todos los generales. Y tantas fueron las mujeres que se dedicaron al espionaje, que me imagino que entre las que eran de verdad y las sospechosas, pues otra cosa que me he enterado yo también por ti, que quiero que compartan los oyentes, es que se creó un campo de concentración, o tenían un campo de concentración donde metieron a todas estas espías. Muchas de ellas murieron, pero me gustaría destacar un caso que me ha llamado muchísimo la atención, que es el de André Virot, porque ella casi no lo cuenta. Y fue gracias a algo, una reacción que tuvo una amiga suya, que la salvó la vida. Pero cuéntanos un poco la trayectoria de André y cómo consigue salvarse. Esta mujer tiene es uno de los casos más curiosos, porque además ella misma recibió una nota de Churchill, de su puño y letra, cuando se enteró de que ella lo había conseguido. Y le dijo, su última misión equivale a una de las grandes victorias en el campo de batalla. Digamos que es la única espía en el mundo en aquella época que recibió una nota manuscrita del presidente de su país para decirle, darle las gracias de lo que había conseguido. El espionaje había cambiado mucho desde la Primera Guerra Mundial. Hitler lo sabía que la intervención femenina había aumentado considerablemente, y tanto que se vieron obligados, o sea, Hitler decidió establecer un campo de concentración solo para mujeres, que es el de Ravensbrück, que estaba a 90 kilómetros de Berlín. Allí ingresaron aproximadamente 130.000 mujeres. Entre 1939 y 1945, y de aquellas solo sobrevivieron 40.000. Ella fue detenida y fue enviada al campo de concentración, efectivamente, en una de sus operaciones que estaba realizando. Cuando un oficial nazi la vio y la reconoció, él le dijo, anotad el nombre de esta mujer y a la cámara de gas inmediatamente. De hecho, antes de llevarla a la cámara de gas, una mujer, un guardia, la golpeó con un látigo y le retorció lentamente, incluso creo que se lo partió, y anotó en un papel el número que llevaba tatuado. Y ella incluso, vamos, estaba convencida que no iba a ver a su familia y que iba a ser hundida. De repente, una de las amigas polacas que había hecho en el campo de concentración se arrastró por el suelo entre las filas de las prisioneras, llegó a la mesa donde había depositado todos los nombres el hombre para entrar en la cámara de gas, localizó el de su amiga, el de nuestra espía, y se lo comió antes de regresar a la fila para que nadie la viera. Pocos días después, los aliados liberaron el campo de concentración y ya pudo regresar a casa y murió a los 104 años gracias al gesto de su amiga, que había llegado infiltrada, se comió la nota y no consiguió que su nombre fuera una de las elegidas para acabar en la cámara de gas. Vamos, esto es una escena de película total, ¿eh? Como la salva. De hecho, ella murió finalmente a los 104 años y fue condecorada por los gobiernos de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos. En fin, poca gente ha conseguido una cosa así. Yo había escuchado, claro, todos tenemos incluso muy reconocida a Mata Hari, ¿no? Como artista espía, que también hay muchas dudas si realmente fue espía, pero de Josephine Baker había como sospechas, pero tú dices que no, que realmente ella fue una artista que triunfó muchísimo y estaba tan agradecida, ella era americana, a Francia, que cuando le propusieron ayudar a su país, no lo dudó. Y tanto es así, tan buen trabajo realizó que la premiaron con muchísimos honores y bueno, muchos premios, ¿no? Sí, ella es una de las espías más famosas, sin duda. Ella era una de las cantantes más famosas de Estados Unidos en los años 20. Era una estrella, una auténtica estrella de la música. Y además fue la primera actriz negra que protagonizó una película de Hollywood. Uh-huh. Y era musa de escritores como Ernest Hemingway, era musa de Pablo Picasso, era una celebridad. Y es curioso, porque la razón por la que ella decidió arriesgar su vida como espía no fue por la guerra en sí, sino era por las injusticias que había vivido en su propio país. En su juventud había sido testigo de los ataques racistas en San Luis natal, que es la ciudad donde ella creció, la ciudad por cierto donde nació también el tropelista Miles Davis, y ella sufrió tanto ese castigo que no dudó en decir, yo no quiero ya que los negros, ninguna raza más, sufra esa crueldad solo por el hecho de ser negra o de ser judía, y eso lo hizo convertirse en una de las espías sin duda más peligrosas, apoyada también por su belleza. Hay una fiesta que cuento en el libro que se produce en la primavera de 1940, en la que ella estaba en una fiesta rodeada de jerarcas italianos fascistas, en la que estaba allí sonriendo, hablando, ligaba con los invitados, como si no hubiera guerra. Ella se movía como si no hubiera guerra, como si fuera alguien trivial, feliz, que se dedica a cantar y punto más. y nadie sabía que en esa fiesta lo que se dedicó toda la noche a base de ver y emborrachar a la gente es para obtener toda la información que pudiera de los jerarcas fascistas que se encontraban allí sobre si Mussolini iba a entrar en la guerra o no finalmente. Eso era brutal, o sea, el hecho de que Italia entrara en la guerra a favor de Hitler era uno de los datos más importantes, podía cambiar la guerra por completo. Esa noche finalmente lo obtuvo, que efectivamente Mussolini iba a apoyar a Hitler y que en breve iba a entrar en la guerra. ¿Qué hizo? Cuando supo la información, entró a un baño, la apuntó en un papel rápido, lo escribió como podía la nota, y para no olvidarse de ello, y se lo guardó en la ropa interior. Nadie se iba a atrever a buscar la ropa interior de esa mujer, que además era una de las estrellas de la fiesta. Y así consiguió uno de los muchos hitos que consiguió a lo largo de su vida. Baker decidió unirse a la organización, una organización llamada Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo, precisamente cuando se enteró de las noticias de la noche de los cristales rotos, en las que Hitler admitió y produjo una de las grandes represiones de su legado. En París trabajó en esta organización y su trabajo fue tan bueno que llamó la atención de Bureau, que era una organización de la inteligencia militar francesa que formaba parte de las fuerzas libres del general de Gaulle. Y buscaban agentes que pudieran trabajar sin cobrar y viajar, y por lo que ella era perfecta, porque ella tenía dinero, era una estrella, no le faltaba el dinero y ya solo quería luchar por sus ideales, no necesitaba nada más. Y aunque tuvo las objeciones superiores, como pasó con muchas de esas espías, al final logró que la aceptaran y lograron algunos de los grandes hitos de la Segunda Guerra Mundial. Otro de los personajes de que sin su trabajo a lo mejor la guerra hubiera sido diferente. Una que no me cae a mí muy muy allá, que es Simpson, la duquesa de Windsor, que se casó con el rey Eduardo VII, que abdicó por ella, y ¿es verdad que era amante de un líder nazi y espía? El caso de esta mujer es un poco paradigmático, porque durante décadas y décadas es verdad que dicen que mantuvo un romance con un jerarca nazi, pero nunca se iba a probar. El caso de esta espía es un poco más paradigmático. Hay historiadores que dicen que ella sí logró trabajar como espía, y hay otros historiadores que dicen que no, que ella misma lo negó durante su vida, que ella nunca tuvo un romance. Efectivamente, al principio de la guerra puede que lo tuviera, pero sin embargo no hay muchos datos de que digan que es uno de los casos más oscuros y los que más sombras hay. Porque es verdad que se la aconsejó, como ya estaba cerca de la monarquía británica y tenía datos de primer orden, creen que se los pasó al general nazi con el que estaba ella, manteniendo un romance. Pero ni la información que pasó fue tan importante y nunca se llegó a probar del todo si ella estaba o no. Nunca quedó claro ese caso. Vale. Son los casos más oscuros. Pues nos quedaremos con ese enigma. Que eran simpatizantes de la ideología nazi, de eso sí hay bastante certeza. Pero que ya fuera espía es otro tema. Bueno, ha sido un placer conversar contigo, Israel, y recordar la labor tan importante que realizaron estas mujeres. Pues muchísimas gracias por invitarme, y la verdad es que sí, es una cosa que curiosa porque no hay muchos estudios ni muchos libros que se hayan encargado de analizar el papel de las mujeres espías ni el papel de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial, con todas las cosas que hay escritas en la Segunda Guerra Mundial. Es un juego que da por hacer y es importante que le hayas dado hueco. Bueno, y es importante comentar que además en la obra Historia de la Segunda Guerra Mundial, escrita por Israel Viana y Manuel Pevilla Toro, se cuentan muchísimas cosas más que a buen seguro os van a interesar y sorprender. Yo que vosotros no me lo pensaría. Mujeres con alma. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y esta voz es la de él, la del jefe, la del boss. Every day here you come walking. Y esta canción es Sad Ace, Ojos Tristes. Desde luego, Bruce Springsteen ha sido noticia por los dos conciertos que ha dado este fin de semana, el pasado viernes y hoy, hace muy poquitas horas, en Barcelona, en el Estadio Olímpico. En cada uno de los conciertos, 55.000 personas. Sin lugar a dudas, han sido hasta ahora los conciertos del año. Never lie. una de las voces importantes de la historia de la música. Tiene 73 años, Bruce Springsteen. En cada uno de los dos conciertos ha estado durante 3 horas y además ha traído la lluvia, la ha traído a Barcelona. Durante toda la tarde ha llovido de forma intermitente, incluso durante el concierto. Buenas noticias, desde luego, que la lluvia haya aparecido en Barcelona a la vez que cantaba el genio Bruce Springsteen. Baby, don't you know I don't care? Don't you know that I've been there? Well, something in the air feels a little unkind. Don't worry, darling, it'll slip your mind. I know you think you'd never be mine. Well, that's okay, baby, I don't mind. A shy smile, sweet, that's a fact. Go ahead, I don't mind the act. Here you come, all dressed up for a date. Well, one more step and it'll be too late. Blue, blue ribbon in your hair. Like, you're so sure I'll be standing here. I guess say never lie. I guess say never lie. I guess say never lie. Say muy poquitas horas antes del programa, muy poquitas horas antes, este domingo se producía y se llevaba a cabo el segundo de los conciertos, el inicio de su gira europea, la de Bruce Springsteen en Barcelona. Ha estado en 2 ocasiones, ha estado este viernes pasado y este domingo. Bruce Springsteen, 55.000, 60.000 espectadores en cada concierto. Una voz que tenemos que recordar aquí y que tenemos que escuchar en La Rosa de los Vientos, que sigue su andadura. Ecos del pasado. A veces aparecen cosas en excavaciones arqueológicas, fundamentalmente cosas que no deberían estar ahí, como por ejemplo estos misteriosos objetos romanos que han aparecido en Bélgica. Ahora vamos a contar en qué consisten, qué son y qué pueden ser. Diferentes hipótesis que vamos a comentar en los ecos del pasado con Laura Falcó Lara. Presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. La verdad es que a veces en los sitios arqueológicos, en las excavaciones, aparecen cosas que no deberían estar ahí. Como por ejemplo, estos extraños objetos atribuidos al mundo romano, al Imperio Romano, que aparecieron en Bélgica y que no se sabe exactamente qué pintaban ahí, ¿no? Pues sí, la verdad es que a mí es un tema que me apasiona, eso de los, a veces opars, a veces no necesariamente opars, pero sí objetos inexplicables o que no entendemos exactamente qué utilidad tenían, y yo creo que es un tema apasionante. Y en este caso hablamos de dodecaedros romanos, que bueno, la noticia resurge porque han vuelto a aparecer, cosa que no es rara, o sea, hay varios en el mundo. En este caso la noticia data del 6 de febrero de 2023, o sea, hace nada, hace un telediario, y han aparecido en este caso en Bélgica, ¿no?, en Bruselas. Y bueno, cada cierto tiempo, como te decía, pues aparece algo, un dodecaedro de este estilo, nadie sabe bien para qué servían, y aparecen por toda Europa. De hecho, han aparecido muchísimos en Roma, pero no deja de ser, pues es una figura geométrica con 12 caras, como si fuera un dado, de unos 6 centímetros, pero varía a veces ligeramente esa medida, El caso es que las caras están como perforadas, con círculos que no son idénticos, y se rematan pues con unos vértices con pequeñas bolas que sobresalen. No sería como si fuera un cubo de los de juego, pero más grande, te digo, entre 6 y 7 centímetros cada lado de lado, y además los vértices pues habría como unas bolas. No se sabe exactamente para qué servía. El primero se encontró en 1739 en Aston, Inglaterra, y desde entonces llevamos unos 120 dodecaedros descubiertos sin saber exactamente cuál era su propósito. Teorías hay muchísimas. De hecho, por ejemplo, pues algunos hablan de que quizás servían pues para algo de la labranza. Hay gente que habla de que era un posible candelabro, un aparato para tejer guantes, un juguete, un amuleto, un dado. Bueno, o sea, las hipótesis son de lo más surrealistas y variadas, desde un artilugio para atar las redes de pesca hasta un instrumento musical, un portaestandartes para calcular distancias en el campo de batalla, hasta una junta o un utensilio para calibrar tuberías. Es decir, no tienen ni puñetera idea, para ser francos, ¿no? Se han estudiado muchísimos de ellos. Saben que quizás de todas las explicaciones, fíjate, que después de varios estudios se ha podido llegar a sospechar, sobre todo los arqueólogos belgas, que quizás tenga relación con rituales mágicos. Y te digo por qué. Porque sí que es cierto que en algunos rituales mágicos se utilizaba una especie de cubos para diferentes propósitos y quizás podría tener esa función. Pero vamos, que seguimos diciendo que no saben exactamente qué es. De hecho, cuando hablamos de objeto mágico, ellos lo definen como algún tipo de fixio, es decir, una tablilla de maldición. Que serviría pues para eso, para temas de evidencia y de brujería popular, sobre todo entre celtas y los romanos. Pero, como te digo, no hay realmente una explicación real que podamos decir que es 100% creíble. En cualquier caso, pues otra pista de este hallazgo se data de 1982 en Ginebra. Durante los trabajos de restauración de la Catedral de San Pedro encontraron un dodecaedro de este tipo macizo, en este caso no era hueco, y tenía los signos del zodíaco grabados en latín. Por esa razón también pueden pensar que quizás pues estos dodecaedros eran de algún tipo de ritual mágico. Pero vamos, que seguimos sin saber exactamente realmente para qué se utilizaban. Tampoco se sabe, o sí se sabe, para qué se utilizaba y qué significado tiene un resto arqueológico que apareció en el año 73, quiero recordar, en Rumanía, en Transilvania, que apareció, ¿para qué servía? Hablamos de la cuña de aluminio de Aiud. Nuevamente es una cosa sin explicación lógica, es decir, están haciendo pues unas zanjas y de repente en el año 1973, como bien comentas, en Aiud, en una ciudad ubicada en el condado de Alba de Transilvania, en Rumanía, a 2 kilómetros hacia el este de la ciudad, durante unas excavaciones en el río Amud, pues aparece este artefacto de aluminio. ¿Qué tiene de curioso? Bueno, este artefacto aparece enterrado al lado de unos huesos de mamut. Eso ya nos da una idea de la fechación, ¿no?, de este posible objeto. Pero lo curioso es que el objeto se asemeja a un bloque de metal que parece como si formara parte de un conjunto de piezas, ya que tiene como unos agujeros para introducir algo en ellos, algún tipo de varilla o de algo que lo sujetara. Y lo más curioso de todo es que cuando se realizan algunas pruebas podríamos hablar de 20.000 años de antigüedad. ¿Qué quiere decir? Que el aluminio no existía para esa época. El aluminio es un invento muy posterior. Y aquí estamos en el paradigma de siempre que ocurre con los opars, que hay dos posibles explicaciones, ¿no? O bien que el objeto ha sido implantado en ese paradigma temporal por algo externo a nuestra civilización, que es una de las explicaciones que algunos quieren dar, quizás algo que viene del espacio, de una tecnología mucho más avanzada a la nuestra en esa época, o la otra explicación, que quizás pues puede parecer un poco más de tocar de pies al suelo, un poco más lógica, es pensar que igual no conocemos bien nuestra historia, es decir, que igual sí que en algún momento de la historia hubo tecnología, hubo aluminio, hubo una serie de cosas que en uno de esos muchos cataclismos que ha habido en nuestro mundo, pues ha desaparecido esa tecnología y se ha vuelto a inventar. Y en ese sentido creemos que no existía. Y igual sí que existía el aluminio, lo que pasa es que hemos perdido pues ese periodo temporal donde igual hubo una tecnología equivalente o superior incluso a la nuestra. En cualquier caso, yo creo que los OPAR siempre pues generan muchas inquietudes, sobre todo a la gente que se dedica a la historia y a la arqueología, porque, como suelo decir, pues que te cuestionen algo que tú tienes muy claro, un paradigma muy claro histórico, pues inquieta mucho a los historiadores, sobre todo. Sin embargo, pues como digo, se analizó a fondo la capa de óxido que recubría el bloque. Se pudo definir que probablemente esa capa no tenía esos 20.000 años, sino 400 años de antigüedad. Ahí ya podríamos entrar en la duda si igual lo que ocurre es que algo más moderno ha sido puesto por el destino, por la casualidad, cerca de unos huesos más antiguos, y eso también ha hecho pues que se impregne de una pátina mucho muy anterior. En cualquier caso, pues lo que te digo, la profundidad, los huesos que tenemos al lado y varias cosas nos llevarían esos 20.000 años, que realmente pues nos provocan un paradigma tecnológico bastante importante y inexplicable, desde luego, para la época en que estaría fechado el mamut o que se inventó el aluminio, ¿no? Ese es el gran paradigma. Y sí, está en el Museo de Transilvania, así que en alguno de estos viajes que hacemos seguramente haremos una parada técnica algún día para verlo. Desde luego que sí, vamos a acotar aquí luego los viajes que estáis organizando, que estáis preparando, pero vamos a contar alguna información más, algún descubrimiento más llamativo, este que se produjo en China. Estamos hablando de una serie de cuevas, una serie de cuevas artificiales, también de dudoso uso que existía en la antigua China. Hablamos de las tuberías de Baigong, que son formaciones que no se sabe bien si son naturales o no, pero como tú dices, están en ese límite de duda entre sí o si no son realmente algo natural, ¿no? Son una serie de tuberías identificadas probablemente como árboles fósiles o raíces de árboles encontradas cerca de la Montaña Blanca en China, a unos 40 kilómetros al sur de la ciudad de Dalinga. Estas tuberías se encontraron en unas cuevas que en apariencia se asemejan a pirámides, pero muy erosionadas. Se encuentran en la parte superior del monte Baigong, en la provincia de Qiang'an, al noreste de China, y estas cuevas con forma piramidal tenían tres entradas en cada uno de sus lados, pero debido pues al tiempo y a los diferentes movimientos teutónicos pues se derrumbaron y solamente queda una. Cerca de la entrada triangular se puede observar esa especie de semitubo, tal vez de unos 40 centímetros de diámetro, que penetra en la cueva. Hay otra tubería más adentro que se adentra todavía más en la tierra, enclavándose sobre el suelo, ¿no? Existen diferentes tuberías de diversos tamaños que ponen en duda si realmente se deben a la mano del hombre o a procesos naturales, y realmente pues corresponderían, como decíamos al principio, a quizás raíces o troncos de árboles fósiles artificiales, bueno, reales, perdona, pero que se han convertido en fósiles. Estas tuberías, por ejemplo, te decía, oscilan entre los 40 y los 10 centímetros y son similares también a la que hay en la entrada. Además de estas tuberías, hallaron diferentes objetos que podrían ser descritos como restos oxidados, piedras de formas extrañas. De hecho, una fundidora local dijo que los objetos se compondrían en un 30% de óxido de hierro y de grandes cantidades de dióxido de silicio y óxido de calcio. De hecho, en un periódico estatal se habló sobre esta investigación hecha en el año 2007 y se dijo que estas tuberías podían ser altamente radioactivas. Sin embargo, quizás una de las explicaciones más aceptadas y acertadas sobre el tema es la que dice que no son más que fósiles de raíces de árboles que, a través del proceso conocido como pedogénesis, creó pues lo que se conoce hoy como estas tuberías, que realmente tienen una imagen muy curiosa y que pueden parecer realmente algo artificial, aunque seguramente no lo son. Y seguimos en China, más hallazgos llamativos y extraordinarios, estas también cuevas, y si nos situamos nuevamente otra vez en China, Laura. En este caso son las cuevas de Longyu. Son un complejo de 24 cuevas artificiales construida en la nerisca de Fengwang Hill, en la provincia de Zhejiang, en China, y fueron descubiertas por accidente en 1992 cuando los agricultores locales drenaron varios estanques. Revelaron 5 grandes cavernas artificiales, 19 cuevas más pequeñas. De hecho, 5 cavernas independientes entre sí, que son las más importantes, miden entre 18 y 34 metros. Alcanzan alturas de hasta 20 metros, tienen pilares de soporte y formas distintamente notables, algunas curvas con huellas temblorosas en las paredes y techos de la caverna. Después de que la noticia del descubrimiento se extendió por toda China, se propuso por primera vez que las cuevas quizás eran una maravilla natural distinta, ¿no? El diseño y la formación eran completamente distintos a otras cuevas, canteras o minas o cavernas ceremoniales antiguas, y la verdad es que generó mucha inquietud porque se empezó a generar esa duda, como siempre ocurre, entre si es artificial o es natural. Tras un estudio adicional se encontró que cada caverna completa tiene un solo portal, que este está asociado con un eje vertical, con una escalera tallada que permite que la lluvia pueda ingresar o pueda parar dependiendo el uso que se le dé a la cueva, ¿no? De hecho, para manejar esa toma de agua se excava un sistema de canales de drenaje. Algunos canales y una trampa de agua sirven para almacenar y recolectar esa agua pues necesaria, con lo cual evidentemente se llega a la conclusión de que fueron construidas artificialmente, aunque es muy curioso su modo de construcción y eso es lo que llama la atención. No hay nada igual construido y no se sabe bien quién hizo esas cuevas. Están alineadas a lo largo de una orientación de sur a sureste y esto maximiza pues el uso de la luz solar para iluminar su interior. Como te decía, es muy curioso cómo está tallada la pared, la inclinación que tiene, la forma de rascar lo que es el perfil de la cueva, y eso además ayuda a evitar el colapso. Es muy posible que esta caverna se hiciera tallando la piedra de arriba abajo y capa a capa usando cinceles cortos de diferentes tamaños. En cualquier caso, como te decía, sigue siendo un misterio realmente quién, cuándo o por qué se crearon estas cuevas, y la investigación sigue abierta porque nadie tiene claro cuál es el origen o cuál fue el motivo de su construcción. No hay registros históricos que puedan fechar o que puedan documentar estas cuevas. Solo hay un poema chino de Yun Chu, escrito en el siglo XVII, que quizás podría darnos una idea de esa posible procedencia, aunque evidentemente no deja de ser un poema con muy poca base científica. Bueno, en cualquier caso, la arcilla recuperada, los análisis que se han ido haciendo de esa arcilla vidriada, datarían el lugar de la dinastía Han Occidental. Hablamos del 206 a.C. al 23 d.C., lo que sugiere que estas cuevas se construyeron probablemente incluso antes de esa época y que tendrían como mínimo 2.000 años de antigüedad. Bueno, como te puedes imaginar, pues las especulaciones también sobre su uso han sido innumerables. Han hablado de que posiblemente igual eran antiguas canteras, han hablado de mausoleos, de almacenamientos subterráneos de agua, de viviendas taoístas. En cualquier caso, no se sabe exactamente quién las construyó ni su uso, cuál era realmente. La verdad es que tampoco se sabe exactamente qué significa y ¿por qué se escucha? Vamos a hablar ya no de un hallazgo de algo físico, pero sí de un registro, en este caso, ¿quién no ha ido a hablar? Lo hemos comentado contigo en alguna ocasión, de los zoom, de esos ruidos extraños. Esto no deja de ser también un ruido extraño que tiene que ver, lo podemos calificar de grito mecánico. Sí, la verdad es que, bueno, imagínate que tú vives tranquilamente, pues en tu casa, en una zona tranquila, y de repente durante varios días de forma incesante se oye pues lo que ellos denominan un grito mecánico. Te cuento, esto ocurrió en Forest Grove, es una ciudad ubicada en el condado de Washington, en el estado estadounidense de Oregón, y nos remontamos al año 2007. En aquel momento hablamos de una población de unos 21.000 habitantes aproximadamente, y en febrero, y unos años después nos remontamos a febrero de 2016, donde ya pues la población empieza a aumentar, empieza a desarrollarse. De pronto se empieza a escuchar repentinamente esa especie de grito mecánico por la noche cerca de Gales Creek Road, precisamente en la zona de Forest Grove. El sonido cuentan que duraba típicamente 10 segundos, pero que luego se fue ampliando hasta varios minutos seguidos. Era muy molesto, no dejaba a nadie dormir, como te puedes imaginar. Y bueno, se empezó a publicar en redes buscando una explicación lógica al ruido, ¿no? Ellos decían literalmente que era un ruido horrible, un ruido que no dejaba realmente descansar a nadie. De hecho, el jefe de bomberos de Forest Grove decía que no tenía ni idea de qué era ese ruido, que venía como de medio de la calle, pero no había nada que lo justificara. Sonaba como si fuera un sonido de chirriar de vías del tren, un sonido metálico, chirriante, que además era muy penetrante y que no dejaba, por tanto, descansar a los vecinos, pero que nadie podía tener una explicación lógica. Se llegó a hacer la hipótesis de que igual el aire atrapado entre las líneas de alcantarillado que se escapaba a través de la boca de inspección pudiera llegar a producir esa especie de sonido metálico al salir el aire con fuerza. pero en cualquier caso nunca se pudo demostrar, y además también parece un poco surrealista que ese aire saliendo pueda emitir ese sonido metálico y además de una forma casi como rítmica y constante. No tiene mucha lógica. De hecho, un físico de la Universidad del Pacífico, hablamos de Andrew Dave, llegó a mapear los lugares donde se llegó a escuchar este ruido y bueno, llegó a hacer un gran mapa de varios lugares donde pues este molesto fenómeno estuvo ocurriendo. De todas maneras, también hay que decir que tal como empezó, desapareció, que es lo que suele ocurrir con estos ruidos inexplicables, ¿no? Durante pues casi un mes hubo muchísimas llamadas de quejas intentando buscar una explicación a esto, pero de repente, al cabo de casi de un mes, mes y poco, el sonido dejó de emitirse y nunca más se ha vuelto a oír. Y bueno, como hemos dicho en alguna ocasión, estos sonidos extraños, en este caso no hablamos de un hum, hablamos de un ruido pues chirriante, aparecen y desaparecen sin más y nadie es capaz de darles una explicación lógica. La verdad es que es llamativo, pero al menos este sonido extraño, esta especie de grito mecánico que se ha registrado allí en Oregón, bueno, pues es una de las noticias, una de esas rarezas que se están produciendo en diferentes partes del mundo y que aquí repasamos en los ecos en del pasado junto a Laura Falcorrara, que al principio, que al comienzo de la sección de esta noche nos estaba hablando y nos habló de una serie de descubrimientos y de hallazgos que tenían que ver con el Imperio Romano. Precisamente a Roma os vais dentro de muy poquito y toda la gente está invitada a acompañaros a este viaje del que ahora comentamos algunas cosas. Efectivamente, del 4 al 11 de julio viajaremos con un grupo pequeño a Roma, luego Siena y por último Florencia. Visitaremos no solamente las típicas cosas, sino alguna original que todavía no puedo decir porque estoy pendiente de confirmación, pero va a ser una gran sorpresa porque posiblemente podremos entrar a ver alguna pieza que normalmente no se enseña al público. Y además, pues como siempre en estos viajes, hablaremos de leyendas, hablaremos de fantasmas, compartiremos experiencias, bueno, que están siempre entre el límite, entre lo real y lo, no te diría la fantasía, pero sí lo paranormal probablemente, ¿no? Aquellos que quieren acompañarnos, ya saben, en viajesprisma.com tienen toda la información y la posibilidad de comprar un pasaje para venir con nosotros. E igual que ocurre para ir a Bosnia la primera quincena de agosto con Josep Guijarro y Lorenzo Fernández, lo mismo, viajesprisma.com tenéis toda la información. Más cosas y más citas para las que llevamos e invitamos a la gente a estar ahí con vosotros. Por ejemplo, que la gente esté muy atento a lo que va a ocurrir dentro de un tiempo. Vamos a hacer un congreso, vais a hacer un congreso, un encuentro en donde las conspiraciones y lo que nos quiere ocultar el poder es el tema central de lo que se va a hablar. Efectivamente, el 17 de junio en Madrid tendremos el honor de tener pues a Cristina Martín Jiménez, al coronel Pedro Baños, que entrará en diferido porque no está en estos momentos en Madrid, a Juanjo Revenga, a Josep Guijarro, a Miguel Pedrero y a Enrique de Vicente, pues hablando precisamente de geopolítica, de conspiración, de la agenda oculta del poder, como decías, y cuidado porque van quedando pocas entradas, así que aquellos que quieran, nuevamente entren en Viajes Prisma, en el apartado de actividades, y ahí pueden comprar la entrada para acompañarnos. Esa, ahí está toda la información en Viajes Prisma .com, toda la información sobre cómo asistir a este congreso y también cómo viajar con vosotros. Hablando de lo que estáis preparando, ya estáis ultimando todos los preparativos, el programa aquí en el Colegio Invisible el próximo jueves por la noche madrugada del viernes en Onda Cero. Protagonistas, los niños, ¿no? Efectivamente, y yo creo que siempre cuando asociamos misterio con los niños es quizás de lo más inquietante. En este caso hablaremos pues de los niños, cómo se relacionan a veces con el mundo del misterio, fenómenos que ocurren precisamente o provocados o como consecuencia de los niños, y también de algún fenómeno que a mí me llama mucho la atención, que es la relación entre gemelos. Hay casos realmente que ponen los pelos como escarpias cuando hablas de los gemelos y su capacidad de saber lo que le ocurre al otro o incluso de provocar cosas de forma conjunta. Así que ya sabéis, el jueves a partir de la 1:30 os esperamos aquí en Onda Cero. En el Colegio Invisible, la cita justo al acabar, Radio Estado Noche, con Laura Falcolara, con Lorenzo Fernández en el Colegio Invisible, protagonistas, los niños, los gemelos, protagonistas en el relato tienen mucho que ver con el mundo del misterio, con el mundo de los enigmas. Mundos que repasamos aquí en los ecos del pasado junto a ella, a quien escuchamos la semana que viene, el próximo domingo, por la noche en La Rosa de los Vientos. Laura Falcó Lara, muy buenas, hasta entonces. Buenas noches a todos. Casi las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero, todavía una hora con La Rosa de los Vientos, una hora en la cual vamos a tener El Callejón con José Manuel Escribano. Hablamos del mundo del cine, cómo está la taquilla, hablamos de los premios, de los últimos premios de esta temporada. Fueron los premios de Platino y de una película que parece que es extraordinaria, que recibe y está recibiendo ya muy muy buenas críticas. Ojalá tenga mucho éxito. La película es 20.000 especies de abejas y también tendremos Cuéntame cómo pasó, pero todo eso será en la última hora del programa. Ahora las noticias, en la actualidad nos enteramos de cómo está latiendo el mundo a estas horas y todavía una hora por delante casi en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya es 1 de mayo, es el festivo en España, toda España y también en muchos otros países del mundo. Y aquí en Madrid tenemos además un extra, porque el día 2 de mayo, el próximo martes, es también festivo, porque es el día de la Comunidad de Madrid. Puente en toda España, puente especialmente para los madrileños este sábado y domingo, por supuesto, a finales de abril, y este 1 de mayo que acaba de comenzar hace 4 horas 7 minutos y 25 segundos. ¿Qué es el tiempo hace el que ha comenzado la tercera hora, la última hora? No, la tercera no, la cuarta hora de La Rosa de los Vientos esta madrugada, una hora que comenzamos con El Callejón, que comenzamos con José Manuel Escribano hablando de séptimo arte, hablando con una de las personas que más sabe en el mundo sobre el mundo del cine. El Callejón del Escribano. Y levantamos el telón, la película se titula El Callejón del Escribano. José Manuel Escribano, muy buenos, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal, cómo estás? Hablamos en de cine del séptimo arte, actualidad, pues sí. Actualidad que tenemos hoy aquí en La Rosa de los Vientos, actualidad que nos presenta varias informaciones en diferentes frentes, vamos ya con ellos. Y los últimos premios han entregado los últimos premios de la temporada, los premios Platino y San Jordi. ¿Qué ha pasado en esos premios, José Manuel? Pues hombre, ha habido un poquito para todos, yo creo, ¿no? Son, no sé si son los últimos, como tú dices, o los penúltimos, porque aquí aparece una entrega de premios en cualquier momento. No sé los fines de semana. O los que primeros, llevamos. O los primeros son los que vienen después, ¿no? Pues porque casi se enlaza uno con otro. Eso es, llevamos casi un fin de semana, uno sí, uno no, dando noticia de premios. Bueno, pues mira, los San Jordi, que son unos premios ya veteranos de Barcelona, que entrega Radio Nacional. Bueno, pues ahí ganó la que gana siempre, Asbestas, la peli de Sorogoyen, mejor película y mejor interpretación, esta vez para Luis Zahera. Cinco Lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa, ganó el premio a la mejor ópera prima, y la otra, y el otro premio de interpretación fue para Ana Castillo, mejor intérprete femenina por Girasoles Silvestres. Alcaraz recibió La Rosa de San Jordi, que es el premio del público a la mejor película española. Los San Jordi homenajearon también, fíjate, a José Luis García, que hacía mucho que no sabíamos nada del bueno de García. Bueno, pues se fue a Barcelona a recibir su premio, y también hubo un homenaje para Gerardo Herrero, este sí de actualidad, premio Industria en reconocimiento a toda su carrera, a su contribución al cine español y lo que queda, porque Gerardo Herrero todavía creo yo que tiene cuerda para bastante. Bueno, y por supuesto los Platino, hombre, filo ya del fin de semana pasado, llegó la décima edición ya de los premios Platino, el Oscar del cine iberoamericano. Es un premio, yo creo, de suma importancia en toda Iberoamérica. Y aquí, pues mira por dónde ganó Argentina 1985. Hubo una pequeña sorpresa. Es verdad que naturalmente el ámbito iberoamericano da para un poco más que el español, ¿no? Entonces, no fue Asbesta, sino que fue Argentina 1985. Competencia oficial, esta sí película española, hispano-argentina, ganó el premio como mejor comedia. El premio de la mejor dirección, pues para Rodrigo Sorogoyen, naturalmente, por Asbestas. El de mejor guión para Santiago Mitre y Mariano Llinás, por Argentina 1985, y los de interpretación para Ricardo Darín, por Argentina 1985, y Laia Costa, por Cinco Lobitos, estos como protagonistas. Y nuevamente Luis Zahera y también Susi Sánchez, la actriz de moda, diría yo, como intérpretes de reparto. La mejor película de animación fue Águila y Jaguar, Los Guerreros Legendarios, la película mexicana, y el mejor documental, El Caso Padilla, una coproducción entre Cuba y España. Como también los Platino atienden ya a las series, esta modalidad de la imagen que cada vez gana más adeptos, pues hubo premios para las series. Premio para Noticia de un Secuestro, para Andrés Wood y Rodrigo García, y para Guillermo Francella y Cristina Umaña como protagonistas principales. ¿Qué te parece esto, José Manuel? Que se metan los premios a las series, que hay algunas fantásticas, algunas buenísimas, otras no tanto, como todo, como en cualquier expresión artística, como en el propio cine, pero que esté las series ahí, no es como adulterar y subirse a un carro, que indiscutiblemente las series tienen mucho éxito y mucho triunfo, sobre todo porque no implican absolutamente ninguna movilidad, sí, claro. Porque se ven... Yo creo, no lo sé, no acabo de ver las series que se les premie junto a las películas. Ojo, esto no habla sobre la calidad de las series, son dos cosas distintas, ¿no? Sí, sí, hombre, si fuéramos políticamente correctos, como se dice ahora, que es evidente que no lo somos, ni tú ni yo, porque no nos da la gana, pues voy a opinar que no me parece bien que las series estén mezcladas con el cine, sobre todo en unos premios. Comprendo que los premios Platino son para todo el audiovisual iberoamericano, entonces, bueno, pues siendo generosos, ahí cabe todo, ¿no? Pero me parece que, como tú dices, desvirtúa. El cine es el cine en el cine, como lo hemos dicho 50 millones de veces, y las series son muy importantes, mueven muchísimo dinero, cada vez tienen más presencia en todo el mundo, porque ¿quién no ve series ahora mismo? Que levante la mano y le vamos a llamar mentiroso, ¿no? Todo el mundo ve series. ¿Los premios? Pues a mí me parece que los premios de cine son para los premios de cine. De hecho, esta historia de las series, como tú insinúas, se ha ido añadiendo poco a poco a los grandes premios como una especie de, no sé, de contemporización con lo que todo el mundo ve. Pero a mí me gustaban más, sinceramente, los premios Platino, como me gustan. Fíjate, los Goya, si en los Goya empezamos a dar premios a las series, pues no terminamos nunca en toda la noche, ¿verdad? Y además no sería justo, creo. La verdad es que cada cosa tiene que estar en su sitio. La verdad es que si se hace una crítica a todo lo que está pasando al mundo actual, si se hace un dibujo del mundo actual, se ve lo bueno, que hay muchas cosas buenas, pero también hay muchas cosas malas. Y entre ellas, yo creo que es una de ellas la pasividad ante las cosas. Antes se acudía a una persona, se acudía y se ponía uno enfrente para decirle algo bonito. Ahora se dice telemáticamente, no te mueves. Y las series son eso, no moverse. Y el cine tiene que ser todo lo contrario. El cine es una voluntad, es el hecho de ir a las salas, es el hecho de acudir a la sala de cine, acudir a la taquilla. Eso no se puede perder, y las series nos están llevando a eso, a perder ese contacto, a perder la humanidad, que no se tiene que perder en este mundo en el que estamos. Tienes toda la razón, y además te añadiría que muchas de las series son realmente películas larguísimas. Mira, estoy viendo ahora una serie española, que no voy a decir el título, yo no sé los capítulos que me quedan, pero es un asunto que se habría resuelto en una estupenda película de hora y media, hora y tres cuartos. Todo lo demás, la verdad, son ganas de enredar y de enredar. La verdad es que esa es otra cuestión, que a veces en las series no dejan de ser eso, películas y partidas. ¿Cuántos capítulos sí, hay sí, que hacer? Sí. Y se hace el cálculo y por eso acaban tan abruptamente. Cada capítulo debe ser una película, sí, sí, en cierto modo. En las series de televisión son buenas cuando consiguen eso, cuando consiguen estar cerradas. El comienzo de un capítulo, el desarrollo, el final, pero ver el octavo capítulo también es importante haber visto el primero. Yo creo que nos estamos equivocando mucho y todo esto se ha desmadrado un poquito con la época de las plataformas en las que estamos. Por cierto, hablando de cine, vamos a hablar de las cifras del cine. La gente ha ido a la taquilla, ha ido a las salas, porque en las últimas semanas había subido mucho, pero ya en la semana anterior, creo, ya se notaba un poquito una bajada. Sí, sí, estamos un poco en la cuesta abajo. Cada vez, Bruno, se estrenan más películas, caen 12, 14 en un fin de semana, y sin embargo la taquilla pues no responde, porque responde cuando hay un taquillón de una peli, ¿no? En este fin de semana pasado, pues volvió a bajar un poquito. Cayó pues casi 1.900.000 euros y se quedó cerca de los 6 millones, 50.000 euros menos de los 6 millones. Sigue de líder esta película que yo, de verdad, nunca se sabe. El cine es magnífico por eso, Bruno, porque está lleno de sorpresas. Super Mario Bros. Suma otros 2,5 millones largos y ya roza los 18 millones de euros acumulados en poco más de 3 semanas. Realmente, esto es, yo digo, esto es brutal. No encuentro otro calificativo, ni bueno ni malo, ¿no? Pero verdaderamente es una cosa extraordinaria, ¿no? Bueno, fíjate, la segunda y tercera película detrás del Mario Bros. Han sido dos estrenos, pero dos estrenos que se han quedado muy lejos. Posesión Infernal, El Despertar, esta peli que hizo Sam Raimi una vez y que luego se han hecho otras 40 veces más, 911.000 euros. Y una película española, nuestro estreno de la semana, Vaya Vacaciones, que ha ocupado 436 pantallas, pero que solo ha recaudado 659.000 euros. Claro, todas las demás bajan, pero sí tengo que decir que en sexto lugar nos hemos encontrado, yo creo, que el estreno más interesante de la semana y del que vamos a hablar dentro de un momento ahora mismo. 20.000 especies de abejas, con una recaudación de 161.000 euros en 138 salas. Yo creo que esta película merece mucho más. Merece mucho más y seguramente estará mucho más y hablaremos mucho sobre esta película en las próximas semanas. Están en las listas, como todas las películas españolas, tardan un poquito, pero es una película que tiene una crítica extraordinaria. Vamos ya precisamente con la crítica, con el comentario, con la película. Es, como decía José Manuel, 20.000 especies de abejas. Quería hablarte de Carlos. Yo arriba en las colmenas lo veo bien. Me basta con que te sientes a hablar con él. Que si no, siempre puedes hacer como tu madre. Mira al otro lado. Enrico, ¿tú crees que cuando estaba la tripa de Ama algo salió mal? ¿Qué preguntas son esas? ¿Todo salió bien? Ay, Gawa. Fue la apuesta española en el Festival de Berlín, 20.000 especies de abejas, está cosechando muchos comentarios casi casi todos positivos, José Manuel. Yo creo que son los que merece la película 20.000 especies de abejas, dirigida y escrita por Estíbaliz Urresola Sonaguren. La producción es de Lara Izaguirre y Valerie Delpierre, y los protagonistas, esta niña Sofía Otero, con Patricia López Arnaiz y Anne Gavarain. Sofía Otero, con 8 años, ganó el Oso de Plata en Berlín. Bueno, yo creo, si una niña de 8 años gana el Oso de Plata, es que su directora lo ha hecho muy bien, me parece a mí, ¿no? Bueno, esta joven, Estíbaliz Urresola, es, yo creo, es una cineasta mayor, a pesar de su juventud. En 2016 dirigió Voces de Papel, que es un documental sobre el lendakari José Antonio Aguirre, y entre 2013 y 2022 hizo 3 cortos. El último, precisamente, Cuerdas, acaba de ganar, entre otros premios, el del Festival ICOF Gasteiz. Ese es el primer largo de ficción, por lo tanto, de Estíbaliz Urresola, y la verdad es que demuestra, yo creo que un extraordinario oficio, más propio de una cineasta veterana. Está Estíbaliz en la generación de estas estupendas directoras españolas que triunfan últimamente en nuestras pantallas: Carla Simón, Pilar Palomero, Clara Roquet, Alauda Ruiz de Azúa, Elena López Riera, y su cine además se emparenta con el de todas ellas, aunque es cierto que más que con Las niñas o con Cinco lobitos, que también encuentro cierto paralelismo por la hondura de su planteamiento con la magnífica El agua de López Riera. 20.000 especies de abejas, premiada, multipremiada en Málaga, contiene suficientes cargas de profundidad como para que su desarrollo requiera del espectador una mirada abierta y sin condiciones. El relato está protagonizado por un dúo de la máxima intensidad: Anne y su hija Lucía. La mujer, la niña y sus hermanos han dejado en Bayona a Gorka, el cabeza de familia, y cruzan el Bidasoa para pasar el verano en el pueblo de origen de Anne, donde residen su madre y su tía, y donde su padre, un reconocido escultor, trabajó hasta su muerte. Anne tiene tres hijos, un adolescente, un chaval menor y la pequeña de 8 años, que era Aitor, hasta que decidió que era niña y se llamaba definitivamente Lucía. Es muy posible que ese cambio, asumido por la madre y los hijos, y no tanto por el padre, haya motivado el cambio de residencia, escapando de alguna conflictividad. En el nuevo hogar, Lucía va a encontrar más libertad, no exenta de contrariedades, desde luego, y Anne verá renacer su pulsión creativa al lado de las obras de su padre. Allí está su hermana Leire y también, como decía, su madre Lita y su tía Lourdes. Ambas mujeres gravitan sobre la existencia de la niña, le brindan un obligado cariño que incluye la muestra del fascinante mundo de las abejas, pero no son capaces de asimilar el cambio producido en su pequeño Aitor, y presencian con desapego los trabajos de Anne tratando de emular la capacidad artística de su padre. La atmósfera del pueblo y sobre todo la mirada de Lucía evocan elementos análogos del espíritu de La colmena, la obra maestra de Erice: el panal, la familia como elemento aglutinador, la conducta regulada y previsible como regla moral, y lo ajeno, lo distinto, como amenaza. Pero si en aquella el fantasma está en el exterior, aquí todo lo llevan dentro. La viuda quiere librarse de la sombra de su marido. La soltera no sabría vivir fuera de su ecosistema. Gorka se culpa y culpa a Anne, y esta lucha para salir de su crisis profesional y personal y por comprender a su hija, su voluntad y su miedo, su lenguaje y su silencio, sus días difíciles y sus noches de pesadilla. No encuentra aliados, y ella precisamente es la única de su hija. Bueno, Estíbaliz Urresola ha construido un espacio cerrado, sombrío, en el que la dureza mineral choca con la ductilidad de la cera, una metáfora del enfrentamiento de los caracteres, y en el que la naturaleza aporta algún aire fresco, con el agua como elemento purificador. En el río, Lucía afirma ante su tía su condición y su identidad, y allí coloca Urresola la pieza angular de su relato, cuando la niña y una amiguita se descubren ante la vida y sus contradicciones. Bueno, esta no es una película con niña, es que la niña, deliciosa Sofía Otero, y su madre, la siempre magnífica Patricia López Arnaiz, son las protagonistas, las autoras, la piedra angular de esta historia adulta, compleja y profunda. Una joya de nuestro cine de ahora mismo, Bruno. La verdad es que hay que ir a ver, ojalá tenga mucho éxito en estas semanas y mucha gente vaya al cine a ver esta película. Hemos hecho el comentario, ojalá. La película se titula 20.000 especies de abejas, y ojalá pase lo que ha pasado con las últimas películas españolas, especialmente con algunas y especialmente con las dirigidas por algunas de nuestras directoras que están en la cabeza. Pues también ella, ojalá Estíbaliz esté ahí con 20.000 especies de abejas. Es la película, es la gran apuesta española para estas semanas, y ojalá tenga muchísimo éxito. Vamos ya con el Super 10. ¿Qué nos sitúa en el puesto número 10? ¿Ah? Pues repitiendo puesto, Una bonita mañana, la película de Mia Hansen-Løve con Lea Seydoux y Melville Poupard. 2 semanas, las dos en el puesto 10. Yo creo que esta peli va a tener un poquito más de recorrido. 9. Bueno, baja un poquito ya El exorcista del Papa, la película de Julius Avery con Russell Crowe de protagonista. 3 semanas, baja del 7 al 9. 6, 8, perdón. Que me, sí, ha primera semana me, para... me ha poseído algo, ¿no? el puesto número 8. Bueno, en el 8, vaya vacaciones de Víctor García León, con Tito Valverde, Toni Acosta y una tropa de actores y actrices españolas. Primera semana en el Super 10. 7. También primera semana para este estreno importante en la taquilla, Posesión Infernal, El Despertar. Ahora la dirige Lee Cronin y los protagonistas son Alyssa Sutherland y Libby Sullivan. 6. Bajando ya un poquito, Super Mario Bros. En su tercera semana ha bajado un puestecito la película dirigida por Michelle Yelenic y Aaron Horvath. 5. Bueno, pues triunfando ya desde ahora mismo, película de la semana, 20.000 especies de abejas. Acabamos de hablar de ella, no hace falta decir más. Primera semana en el Super 10, película de la semana en la lista. Ojalá sea la primera de muchas semanas en el Super 10 de esta película. En el puesto número 4... Pues la otra grandísima película española, Asbestas, la peli de Rodrigo Sorogoyen, 24 semanas ya en el Super 10. Se nos va a acabar la temporada y Asbestas va a estar ahí presente, como no sea ya que los exhibidores se aburran y la quiten de la cartelera. Desde luego que el éxito es tremendo para esta película, el éxito de público, de taquilla, el éxito también de crítica. En el puesto número 4, Asbestas esta semana. En el puesto número 3... Pues sigue aquí The Quiet Girl, la chica tranquila de Colm Baillat, con Catherine Clinch y Carrie Crowell, otra película con niña y otra película deliciosa. 9 semanas en la lista. 2. After Sun, de Charlotte Wells, con Paul Mescal, que estuvo nominado al Oscar, aunque no lo ganó. 17 semanas en la lista, repitiendo posición. Y en lo más alto, puesto número 1. Pues también repite, porque aquí no hay quien la mueva, Los Fabelman. La gran película del gran Steven Spielberg. Michelle Williams, Paul Dano, son sus protagonistas. 11 semanas, todas en lo alto. Una grandísima película, Los Fabelman. Y grandísimo, desde luego, es José Manuel Escribano, a quien escuchamos aquí el próximo sábado, el próximo fin de semana, en La Rosa de los Vientos. José Manuel, mil gracias. A ti, Bruno, un abrazo. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y ahora en Cuéntame Cómo Pasó, Silvia Casasola nos habla de el mundo de la geología y lo hacemos y lo va a hacer hablando con el presidente de la Sociedad de Geología de España, con Juan Antonio Morales. Cuéntame cómo pasó. Cuando llega un meteorito a la Tierra, despierta nuestro interés y queremos obtener más información. ¿De dónde viene? ¿De qué está compuesto? Cuando llegan los primeros astronautas a la Luna, ¿qué fue lo que hicieron? Pues coger rocas para traerlas a la Tierra y analizarlas. Por tanto, las rocas, las piedras, tienen su propio lenguaje y es muy importante saber interpretarlo. Para ello está la geología, que es la ciencia de la Tierra. Y gracias al análisis de las rocas, podemos saber no solo la evolución del planeta, sino también de sus habitantes, de animales y de nosotros, que también somos unos animales un poquito peligrosos. Y esta noche nos acompaña Juan Antonio Morales, que es presidente de la Sociedad Geológica de España. Buenas noches, Juan Antonio. Hola, ¿qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Bien, bien, y espero que tú también. Creo que hoy vamos a dar a conocer, pues, a nuestros oyentes el valor que se merece esta ciencia, porque Sheldon Cooper no os hizo ningún favor en Big Bang Theory cuando hablaba de que la geología, pues, que era una disciplina aburrida, que no valía para nada. ¿Tú qué tienes que decir al respecto? Bueno, pues que por lo menos habló de geología, pero sí que es verdad que no nos hizo un gran favor, porque él postulaba que la geología no es una ciencia y se equivocaba. En primer lugar, la geología es una de las seis ciencias básicas, en la academia, en la Real Academia de Ciencias, pues están las matemáticas, la física, la química, la biología y la geología, y es una ciencia que es completamente útil a la sociedad y que además, que aunque la gente no se dé cuenta, está todos los días en los telediarios y está todos los días intrincada con nuestras actividades cotidianas, con lo cual, y además no es aburrida. Espero poder demostrártelo a lo largo de esta entrevista. Ah, Además de analizar las rocas, también creo que es muy importante conocer los sedimentos del suelo terrestre. Por ejemplo, el caso de Schliemann, que le criticaron mucho porque era un arqueólogo aficionado, y cuando él en principio llegó a la zona donde supuestamente pasó lo de Troya, ¿no? Pues ahí era muy importante saber qué tipo de sedimentos había, ¿no? Y ahora recientemente creo que te habrás enterado de que se ha encontrado en Extremadura restos de tartesos con unas máscaras, unos rostros. En casos similares, ¿cuál sería la labor de un geólogo para confirmar o rectificar la existencia de que ahí existió esa población? Bueno, realmente esto que me comentas es labor de la arqueología, que está intrincada a veces con la geología, porque ellos emplean métodos estratigráficos, es decir, ellos la sucesión de las capas sedimentarias que contienen los restos arqueológicos, pues emplean principios de la estratigrafía. Desde luego, para cualquier cosa, pues mira, hace poco tiempo, hace en 2020, encontramos unas huellas humanas en Matalascañas. Y es interesante porque el estudio de los sedimentos sobre los que estaban estas huellas, pues nos ha permitido reconstruir el ambiente. Nos permitió saber que estábamos en un campo de dunas, que el nivel del mar estaba 25 metros por debajo del nivel actual. Y en este caso, pues lo mismo, las máscaras que se han encontrado desde el punto de vista arqueológico, pues la geología tiene mucho que decir, porque el estudio de los sedimentos te va marcando cómo era el ambiente, cómo era el entorno donde ellos vivían y cuáles han sido las circunstancias que han hecho que eso acabe enterrándose y conservándose. Pero lo que estás diciendo es muy importante, porque sí sabemos y le damos mucha importancia a la labor de los arqueólogos, pero no sabemos hasta qué punto, pues también esa información que vosotros aportáis es necesaria, por eso, para confirmar, para ratificar todo lo que ellos están encontrando. Por ejemplo, una de las actividades que estáis realizando para divulgar y dar a conocer vuestro trabajo es Geolodía, creo que es, ¿no? Sí, Geolodía. Que lo habéis hecho recientemente en Madrid, y bueno, pues cuéntanos geológicamente qué es lo que habéis mostrado en Madrid, y ahora nos hablarás también de próximamente qué tenéis agendado para otros lugares. Pues sí, te comento. En Madrid lo que hicimos fue un geodía específico para periodistas, para mostraros que, digamos, para poneros de nuestro lado, ¿no? Para mostraros que cuál es nuestra ciencia y cuáles son nuestros métodos. Y después un geodía destinado al público en general, que se celebrará en cada una de las provincias españolas en los días 6 o 7 de mayo. Depende de la provincia, ellos eligen el 6 o el 7. Y en Madrid lo que hicimos fue visitar el antiguo yacimiento de vertebrados, muy tan importante que hoy en día, pues prácticamente las piezas que están en el Museo de Ciencias Naturales de fósiles de vertebrados, mamuts, osos, lanudos, tortugas de más de un metro, se sacó de ahí, del yacimiento de San Isidro. Y después también lo que hicimos fue visitar las tumbas de los primeros geólogos, los que empezaron con la geología en España, que están enterrados allí en el cementerio de San Isidro. Sé que nuestro compañero Javier Sevillano estuvo allí, lo disfrutó mucho, y me hizo referencia a una mujer, a una geóloga. No me acuerdo bien del nombre, así que me gustaría que lo recordaras tú. Pues ahora mismo no recuerdo la circunstancia específica de esta mujer, pero sí que es verdad que el mundo está lleno de buenas geólogas. Por ejemplo, en tiempo reciente, Carmina Virgili, pues ha sido una figura muy relevante en la geología española, y hoy en día también estamos llenos de, precisamente el día 19, pues tomó posesión en la Real Academia de Ciencias Laia, que es una figura relevante ahora mismo en la micropaleontología española, tanto es así que la han nombrado académica numeraria de la Real Academia de Ciencias, y yo estuve presente en la toma de posesión. Entonces pues a lo largo de la historia, quizá en el principio no hubo muchas geólogas por las circunstancias de aquellos tiempos, pero sí después, en los tiempos más recientes, ha habido pioneras, verdaderamente pioneras. De hecho, Ahora mismo mi compañera Ana Alonso dirige el Instituto Geológico y Minero de España y bueno, hay muchas figuras femeninas relevantes en la geología. Con el tema del Geolodiac, me parece una iniciativa pues muy importante y yo creo que atractiva. Creo que estáis colaborando también con otros países. ¿Cómo ha llegado? No sé, ¿cómo ha sido de receptivos? Pues la verdad que muy bien. Precisamente hablando de mujeres, la primera organización internacional con la que firmamos un convenio fue la Association of Women Geoscientists, a través de la Comisión de Mujeres y Geología que tenemos en la sociedad, y a partir de ahí pues empezaron las relaciones con las otras sociedades. Firmamos un convenio recientemente con Francia, que ahora precisamente este año se va a dar la información geológica tanto del Tour de Francia como la de la Vuelta Ciclista a España de cada etapa, uh-huh, en francés y en español, y esa información se va a hacer llegar a los periodistas que retransmiten tanto el Tour como la Vuelta Ciclista en los dos países. Hemos firmado un convenio también recientemente con Portugal, y bueno, y esto se seguirá expandiendo. Tenemos también buenas relaciones con la Sociedad Geológica de Londres, con Italia, y seguiremos firmando convenios. Uh-huh. Y con la idea de expandir este, de hecho ya por ejemplo el Geolodía, que se celebra en todas las provincias españolas, pues también se celebra en Andorra, y también tenemos, ya se celebra en Portugal, aunque ellos lo celebran el mismo día que nosotros, pero no le han llamado Geolodía, porque Geolodía es marca registrada, pero sí que tenemos Geolodías transfronterizos. Tenemos, por ejemplo, este año uno que se empieza en Zamora y termina en Braganza. Vosotros también tenéis conocimiento sobre las placas tectónicas, ¿no? Las que son más sensibles, esas rozaduras, ¿no? Que pueden producir terremotos, maremotos. Yo no sé, al igual que, por ejemplo, se tiene un registro o se intenta tener un mapa estelar, ¿no? De tener un conocimiento bastante exhaustivo, también se tienen registradas la ubicación de estas placas más sensibles que pueden causar fricción. Sí, claro. Eso es una de las cosas quizás más conocidas de la geología, ¿no? Lo que se refiere a la distribución de placas tectónicas, y que en sus contactos pues estamos, es donde están delimitados más del 90% de los terremotos del mundo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la zona de Iberia, pues tenemos algunas cercanas a la zona de Pirineos, donde la placa ibérica choca con la placa europea. Tenemos otra en torno a la cordillera Bética, y tenemos una importante en la zona de la falla Azores-Gibraltar, que es una de las fallas transformantes que divide la placa del Atlántico Norte de la placa del Atlántico Sur, incluida África, es decir, placa europea y placa africana, y ahí es donde se concentra la mayor parte de los terremotos de la península ibérica, y ahí básicamente es que tenemos terremotos todos los días. Todo eso está monitorizado, y hay un seguimiento continuo de la actividad sísmica en España. Con respecto a la vulcanología, ¿también tenéis vosotros interacción? ¿También nos consultan? También. De hecho, prácticamente todo el seguimiento que se hizo de la isla de La Palma pues lo llevaron a cabo dos geólogas en este caso. Bueno, con Cumbre Vieja, ¿no? Sí, el volcán de Tajogaite, que es el que está, el que en los medios de comunicación le llamaban Cumbre Vieja, y realmente las personas que dirigían la investigación vulcanológica eran dos mujeres, que después también tenía un equipo bastante grande de geólogos allí instalados, y básicamente todo ese control lo llevaban a cabo profesionales de la geología, ¿no? En este caso, por la mayor parte de ellos del IGME, pero también del PEVOLCA o de IMVOLCA. Y todo ese seguimiento, pero eso, digamos, es la parte más conocida. Uh-huh. Pero también hay mucha geología, básicamente en nuestra vida cotidiana. Cuéntanos. Date cuenta que el suelo que pisamos es geología. La geología, la gente tiene la percepción de que es una cosa que ocurrió hace muchos años, estudia cosas que pasaron hace millones de años y que son procesos lentos que prácticamente no afectan a la vida cotidiana. Sin embargo, por ejemplo, todos los edificios que se construyen, todos los puentes, todos los viaductos, todos los túneles, los embalses, se asientan en un terreno geológico y necesitan un estudio para hacer esas construcciones y para que la construcción se adapte al terreno sobre el que se instala. Todo el tema de recursos energéticos, petróleo, gas natural, uranio y todos los minerales estratégicos que hoy en día sirven para hacer nuestras pantallas de ordenador o nuestros móviles. Las tierras raras, que se llaman, ¿no? Tierras raras, por ejemplo. Las tierras raras tienen otra aplicación que ahora te cuento. Pero todo eso, todos esos minerales estratégicos, pues tienen que ser obtenidos y su ubicación tiene que ser estudiada por profesionales de la geología. Y las tierras raras incluso han servido para meter asesinos en la cárcel. También, porque en este caso, precisamente en mi equipo de trabajo, pues participamos como peritaje en aquel caso tan famoso que fue el de Mariluz Cortés. Uh-huh. Y contribuimos a meter en la cárcel a Santiago del Valle y a su hermana mediante el estudio de tierras raras, demostrando que las tierras raras del camino por el que se había accedido a donde arrojaron el cadáver estaban en los bajos del coche de la hermana. No one's gonna shed a tear, no need to shout. Forma parte, pues, lo que estás comentando de nuestro día a día sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando vemos que se hacen grietas en edificios porque ha habido una construcción de un metro, ¿no? Es porque no se ha hecho un estudio como se debería, o se ha hecho el estudio, pero no se ha tenido en cuenta. Normalmente eso suele ocurrir en edificios más antiguos que se construyeron en momentos donde no era perceptivo hacer este tipo de estudios. Hay mucha aplicación que estamos viendo en los telediarios, es decir, por ejemplo, el estudio de zonas de riesgo asociadas a inundaciones, a deslizamientos de tierra. Por ejemplo, el ahora estamos hablando mucho del agua, ¿no? De la necesidad, ¿sí?, de agua. ¿Sí? Pues la distribución y la localización de los recursos para beber también están a cargo de... El agua subterránea, por ejemplo, Juan Antonio. El agua subterránea, todo eso está en acuíferos, que el terreno donde se ubican esos acuíferos y las capas impermeables que lo limitan, pues están estudiadas por la geología. Entonces, por ejemplo, esta cumbre que había sobre la sequía en España, de estos problemas que estamos viendo, una cosa muy importante es que estén consultando a los geólogos. Claro, por supuesto. Es que hay que darse cuenta de que muchas veces se habla, por ejemplo, ayer decían, son las temperaturas más altas de la historia. Pues no son las temperaturas más altas de la historia. Son las temperaturas más altas del periodo en el que hay registro. Por ejemplo, la geología es una de las bases de la paleoclimatología. La geología te ayuda a reconstruir el clima del pasado hasta tiempos tan remotos que, por ejemplo, hoy podemos afirmar que hace las temperaturas más cálidas de la superficie de la Tierra se debieron a una fuga un cambio de estado del hidrato de metano que estaba en los fondos submarinos, y llegamos a tener temperaturas pues prácticamente el doble que las temperaturas actuales. ¿Y eso cuándo fue? ¿Cuándo está datado? Estamos hablando del principio del terciario, digamos, empleando terminología que la gente controle. Uh-huh. En los periodos paleoceno y eoceno. Y había unas temperaturas muchísimo más fuertes que las de ahora, tanto es así que los polos estaban derretidos enteros. Lo mismo que también ha habido periodos de la Tierra que hemos tenido temperaturas tan frías que los hielos llegaban hasta el Ecuador. Uh-huh. Eso ha ocurrido dos veces en la historia de la Tierra. Uh-huh. Y todo eso se ha podido reconstruir. Esa es la ciencia básica, la contribución al conocimiento de la historia de nuestro planeta. Bueno, y ha habido movimiento, ahora que estamos hablando un poco de esa evolución, ¿ha habido movimiento de desplazamientos de los continentes en los últimos siglos? Porque del original Pangea, luego eso se fue dividiendo, no sé si eso se tiene un control o se mide. Sí, eso se va midiendo. Hoy en día, además, con los sistemas GPS, pues se mide con bastante facilidad. Por ejemplo, la dorsal del Atlántico va emitiendo en torno a 2 centímetros por año, es decir, que todos los añitos estamos 2 centímetros más lejos de América. Mm. Claro, esos son movimientos que a veces, digamos, no se producen, se acumulan y luego de pronto tenían que haberse movido 25 centímetros y no se han movido porque se ha quedado atascado el movimiento, pero de pronto se libera y esos 25 centímetros que tenían que haberse movido en los últimos 100 años se mueven el mismo día. Y entonces pues ahí están los terremotos gordos, ¿no? Entonces, pues ese tipo de dinámica es la que es una dinámica muy lenta que prácticamente no se percibe, pero que la tenemos ahí. Uh-huh. Pero hay otras cosas más gordas, por ejemplo, antes de ayer hemos terminado el rodaje de un nuevo documental sobre el riesgo de tsunami en el Golfo de Cádiz. Ajá, cuenta. Y bueno, están bien asociados a los terremotos submarinos, que se conocen como maremotos, que cuando son superficiales pues suponen un movimiento brusco del fondo oceánico y un desplazamiento de la masa de agua que puede llegar a nuestras costas. Y todo eso, todos los planes de emergencia, de tsunami y de conocimiento y de traslado de ese conocimiento a la población, pues están al cargo de geólogos. Por ejemplo, con el tema del cambio climático, ¿vosotros también tenéis ubicados y catalogadas las zonas que son más vulnerables para que desaparezcan bajo el agua? Bueno, ahí, claro, eso está ahora mismo con la topografía, eso se sabe, pero hay una cosa que no se está teniendo en cuenta. Fíjate, la sedimentación, los ritmos de sedimentación. Uh-huh. Han aparecido estudios hechos por geógrafos hace poco tiempo diciendo, bueno, pues si el nivel del mar se está moviendo a 3 milímetros por año, pues dentro de un siglo estarán inundadas todas las marismas del Guadalquivir. Sí. Y estarán inundadas todas las marismas de Huelva y las marismas de Santoña. Pues no, porque las marismas sedimentan a un ritmo superior a 3 milímetros al año. Por ejemplo, las marismas del Guadalquivir sedimentan más de un centímetro al año. Eso quiere decir que las marismas se adaptarán a esa subida del nivel del mar. Y hay otros sistemas, como el Delta del Ebro, que además tienen otro problema, que no es que el nivel del mar suba solamente, sino que es que encima el terreno se hunde, un fenómeno conocido como subsidencia. Entonces ahí crece el nivel del mar desde el punto de vista relativo mucho más rápido. ¿Qué pasa en el Delta del Ebro? Que los embalses han retenido el sedimento y ese sedimento está haciendo que la vertical, digamos, el terreno no crezca en la misma medida que está creciendo en el Guadalquivir o en el Odiel o en Santoña. Uh-huh. Entonces el problema de salinización de los acuíferos está teniendo que ver con que no se está regenerando ese sedimento porque el cultivo de arroz no está dejando pasar ese sedimento a distribuirse en la llanura del Taita. Entonces, pues todas esas cosas, evidentemente la geología en eso tiene mucho que decir y estamos presentes en temas de dragado, temas de regeneración de playas, cómo de gordo tiene que ser los granos de arena para que no se los vuelva a llevar el oleaje. Entonces, estamos ahí en el mundo cotidiano. Oye, pues yo creo que os deberían de consultar muchísimas más cosas, porque incluso aunque parezca, no sé hasta qué punto lo que te voy a decir y después pues no nos compete estamos hablando pues eso de terrenos que son más de secano, de terrenos que son más regadíos, de lo que estaba con el problema, por ejemplo, de Doñana, ¿no? Que estabas diciendo tú. Uh-huh. Tú ahora de zonas que absorben más el agua o que son más vulnerables o que sufren. Entonces, a la hora de sembrar un terreno, también sería muy importante tener en cuenta qué calidad de terreno es para poder que se plante o que fructifique esa semilla, ¿no? Que se haga ahí aleatoriamente a lo loco. De hecho, es que todas esas cosas que tú dices deberían de consultar, es que todas esas cosas se nos consultan. Es decir, a veces se tienen en cuenta en mayor o menor medida nuestros informes, pero en general la geología está ahí participando en toda esa toma de decisiones. Aunque después la toma de decisiones es política, pero la información que genera la geología está sirviendo para esa toma de decisiones. Lo que pasa es que no trasciende la sociedad. La sociedad no se entera de esa labor que ya estamos haciendo. De hecho, la geología es tan poco conocida que ahora mismo son muy pocos los estudiantes que tenemos en las aulas y también no hay muchos profesionales que estén registrados actualmente. Los colegios de geólogos tienen un problema porque no tienen profesionales registrados. No hay paro en geología. Todos los profesionales de la geología están trabajando. El que no en investigación, el que no en enseñanza, el que no en la búsqueda de agua, recursos, en geotecnia, que es la parte que se encarga del estudio previo a la edificación. No hay paro en geología. Sin embargo, la gente no se anima a llenar nuestras aulas. Uh-huh. Simplemente porque no nos conocen. Prácticamente los estudios de geología en la LOMLOE han desaparecido de la secundaria y del bachiller. Y no se nos conoce. Entonces, lo que no se conoce no se puede barajar como opción y además lo que no se conoce no puede amarse. Por eso estamos intentando transmitir esto a la sociedad en programas como este, que te agradezco enormemente esta atención, y en proyectos como Geología. Para la subsistencia de nuestro planeta, yo creo que vuestra labor, por lo que nos estás diciendo, es esencial. Porque primero hay que saber muy bien dónde hay agua, hay que saber distribuir ese agua, hay que saber muy bien qué se planta, hay que saber muy bien qué zonas se puede construir. O sea, es que formáis parte de pues eso, de nuestro día a día, de cosas importantísimas. Y luego lo que estábamos comentando antes, si nos vamos al espacio, que estamos todo el rato mirando a ver si encontramos un planeta parecido a la Tierra y estamos descuidando el nuestro, también cuando llega, por ejemplo, cae un meteorito, ¿a ti qué opinas de que alguien se lo guarde y que no lo dé para que se analice y se sepa de dónde viene? Es fundamental, ¿no? De hecho, tengo un compañero en la Universidad de Huelva que se dedica al estudio de los meteoritos. Y además, por ejemplo, los programas de la NASA hay geólogos españoles. En este caso, Jesús Martínez Frías, sí, está participando en los programas de Marte y en el programa de la Luna. Y de hecho, la última persona que pisó la Luna era un geólogo. Entonces, ellos llegaron a la Luna como reto, y ahora, una vez que estaban allí, dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos aquí? ¿Qué se puede hacer? Pues vamos a estudiar terreno. Uh-huh. Entonces era una cosa tan obvia que la acabaron haciendo. Todos los astronautas acabaron aprendiendo geología. Uh-huh. Y en la, precisamente en la serie de La Tierra a la Luna, en el capítulo 6, se ve cómo contrataron un geólogo para transmitirle los conocimientos de geología a los astronautas y se aburrían como ostras, hasta que llegó un geólogo que le puso pasión y que supo explicar y supo captar la pasión, transmitir esa pasión a la gente. Y entonces al final acabaron todos encantados con la geología. Ese capítulo debería ser obligatorio para todos los profesionales de la geología de verlo, ¿no? Y la verdad es que estamos ahí. Mira, otro ejemplo más. Yo estuve 3 años en la Comisión Europea en una reunión en donde que se llamaba Estructura y Funcionamiento de Ecosistemas. Uh-huh. Y todo el mundo piensa que los ecosistemas es una cosa biológica, pero es que los animales viven en un terreno, viven en un territorio que tiene una dinámica propia del funcionamiento geológico. Uh-huh. Y entonces los animales acaban adaptándose a ese funcionamiento geológico. Una almeja no vive en cualquier terreno. La almeja necesita un grado de oxigenación del agua y un grado de oxigenación del sedimento, y necesita que el sedimento sea arcilloso, mientras que, por ejemplo, un berberecho necesita sedimento arenoso y no arcilloso. Ellos eligen, los organismos eligen el sitio donde viven, y lo eligen en función del sedimento, lo eligen en función del terreno y de la dinámica de las mareas y de las olas. Entonces, es necesario conocer esa dinámica para entender cómo funciona la biología. De miedito, por ejemplo, cuando dicen, bueno, pues vamos a ir a tal asteroide y vamos a ver qué tipo de minerales o qué tipo de metales tiene, para si se puede extraer, o vamos a llegar en un momento dado a la Luna y también cuando necesitemos algo lo vamos a extraer, ¿no? Antes decías, pues eso, geología, minería, y ya ni te cuento con el tema si se derriten los polos. Ahí me imagino que también vosotros tenéis algo importante que decir. Claro, esa es la parte, digamos, menos que la sociedad quizá está más en contra de la geología, ¿no? Es decir, la geología de la explotación de recursos. Esa es la parte que la gente nos critica más. Pero yo pienso que aquí mucha gente, cuando hace esas críticas, lo plantea desde un punto de vista muy ecológico, con unas posiciones, digamos, quizá a veces muy radicales. Pues no hay que explotar el petróleo, no hay que explotar los recursos, no hay que explotar los minerales, pero luego todo el mundo tiene un móvil, todo el mundo tiene un ordenador y todo el mundo monta en coche. Uh-huh. Y en moto. Uh-huh. Entonces, sí que es verdad que no es muy popular esa geología de la obtención de recursos, pero la seguimos necesitando para el desarrollo de nuestra sociedad. Si no hubiera explotación o minería del cobre, no tendríamos electricidad en nuestras casas. por ejemplo. Uh-huh. Y te lo digo yo, que vivo en Huelva, y donde la minería del cobre ahora mismo está sustentando básicamente la economía de la provincia. Entonces, es muy fácil estar en contra de eso, y sin embargo, a la misma vez que estamos protestando sobre nadie quiere una mina en su casa, pero todo el mundo utilizamos los minerales luego, ¿no? Y entonces, pues esa parte quizás sea la menos agresiva, pero es que ahí la geología tiene todo que decir. La geología tiene todo que decir. Y en cuanto a la explotación de recursos en otros planetas, pues una cosa que, por ejemplo, ahora mismo ya se están explotando recursos minerales en el fondo de los océanos. Uh-huh. Ha habido un yacimiento de sulfuros tan importante que va a empezar a ser explotado en la dorsal de Chatham, en Nueva Zelanda. Entonces, si no queremos que se exploten nuestros terrenos, no queremos minas en la puerta de nuestras casas, pues habrá que ir a buscarlo a un sitio donde no haya casas, ¿no? Uh-huh. Porque lo que sí está claro, que el ritmo que la sociedad actual, y con la superpoblación, que yo creo que es el gran problema de nuestro planeta, la superpoblación, pues al ritmo que estamos consumiendo materias primas, pues evidentemente hay que suministrarla, hay que conseguirla. Lo que hemos querido dejar claro para nuestros oyentes es que la ciencia de la geología es muy importante. Nuestro invitado creo que lo ha manifestado. Yo te doy las gracias, Juan Antonio, ha sido un placer, y espero que tú también lo hayas disfrutado, igual que nosotros. Yo lo he disfrutado muchísimo, y al contrario, te agradezco a ti la oportunidad que nos das de que la gente nos conozca. Y como siempre que me entrevistas, un encanto que estas entrevistas contigo. Bueno, como veis, el Don Cooper no tenía razón, y la geología, la ciencia de nuestra Tierra, puede ser fascinante. Cuéntame cómo pasó. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Finalizar con lo que hemos empezado este fin de semana en La Rosa de los Vientos. Estuvieron con nosotros Luis Román y Arturo Jiménez. Son creadores, fabricantes de inteligencia artificial. Están en la IBM y estuvieron con nosotros, estuvieron en La Rosa de los Vientos y nos contaron algunas cosas sobre ellos, sobre su trabajo. El trabajo del que todo el mundo habla, pero ellos son los protagonistas. Fue una entrevista para no olvidar en La Rosa de los Vientos. La parte que en la que dedicamos más tiempo probablemente no sea siquiera el generar esos algoritmos de los que tanto hablamos. Lo más importante son los datos de los que esa inteligencia artificial aprende, estudia. Si tú tuvieras que crear una inteligencia artificial, ¿qué datos te gustaría que supiera? ¿Qué libros te gustaría que leyera? A lo mejor no son los mismos los tuyos que los míos. Ahí está la gracia. Y ahí está la mayor parte del tiempo, la construcción de todos esos datos. Luis, ¿tú qué opinas? Sí, totalmente de acuerdo. Y luego hay una parte muy curiosa, y es que requieres para trabajar con inteligencia artificial de una creatividad muy elevada, porque no sabes por qué dirección moverte y tienes que imaginarte un escenario, probarlo, ver cómo funciona, ajustarlo, pensar otra cosa, y es un proceso muy iterativo que se parece mucho al proceso de experimentación científica, ¿no? Por eso a estas personas que trabajan con inteligencia artificial no se les llama científicos de datos, por esas dos cosas, ¿no? Los datos, que es la parte importante, y científicos porque el proceso es muy muy de ese tipo, ¿no? Muy de probar, ver si funciona, medir, pensar, probar otra cosa, y así es como se hace. Sí, sin lugar a dudas fue uno de los momentos importantes de estos últimos tiempos en La Rosa de los Vientos. Hemos hablado muchísimo de inteligencia artificial, han hablado muchos expertos, pero ¿qué piensan ellos? Estuvieron con nosotros. ¿Qué piensan los creadores, los fabricantes, las personas responsables de la inteligencia artificial? Bueno, pues dos de ellos han estado con nosotros en La Rosa de los Vientos. Y en la página web, OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, y ya está colgada la entrevista que tuvimos con ellos. Una Rosa de los Vientos que vuelve mañana, no, que vuelve el próximo sábado a la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad Canaria. Muchas gracias por haber estado ahí. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero. Llegan con Gemma Ruiz, no son horas, llegan antes en las noticias, la información. Lo dicho, hasta el sábado que viene.